porque necesitamos activar todos los sentidos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. Desordenando mundos. El programa de radio de Sur.uy. Buenas tardes, estamos haciendo un nuevo Desordenando Mundos y hoy, después de un montón de miércoles, nos reencontramos al aire y en la vida real también con Diego Castro. Ah, es lo que tiene nosotros. Metemos mucha socialización en esto de la cuarentena. Bien, bien, contento de volver luego de dos miércoles. Y bueno, estamos acá de vuelta, por suerte. Además, yo no había venido tampoco en uno y así que estábamos desencontrados. Pero bueno, volvió el equipo clásico de los miércoles. Exactamente. Bueno, como siempre les recordamos que nos pueden escuchar desde la página de Radio Pedal, que es pedal.uy, y que ahí además pueden escuchar otros contenidos de la radio, que les sugerimos también, sobre todo si están desde el celu, escuchar a través de la plataforma Radio Garden y también en sur.uy. Le damos la bienvenida a Sanfer. ¿Cómo estamos, perdón, Sanfer, me olvidé. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Hoy disfrutando del día, un poquito, hice un poquitito de sol en la terraza. Después tenía cosas que hacer y se me acabó rapidísimo. Pero bueno, disfrutando un poco lo que, bueno, imagino que va a terminar mal. Dentro de poquito. Santa Rociando, me parece. Lo dirá así la columna de meteorología que la tengo acá adelante, pero bueno, se viene feo así. Bueno, y podemos entonces escuchar ya el informe meteorológico de Desordenando Mundos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al pronóstico semanal de Desordenando Mundos. Esta semana tenemos algunos días para disfrutar y otros para guardarse. Por ejemplo, mañana, jueves 19, tendremos nieblas y neblinas en la madrugada, nuboso con lluvias y tormentas durante el día hasta la tarde, con posterior descenso de temperatura. La máxima será de 21 grados y la mínima de 13. El viernes 20 estará algo nuboso con periodos de soleado, la máxima 16, la mínima 10. El sábado 21, frío en la madrugada y fresco a parcialmente soleado en la tarde, a frío en la noche, ya que se intensifica el viento del sector este. La máxima será de 15 y la mínima de 8. El domingo 22 estará frío a fresco en la madrugada y en la mañana, nuboso con periodos de cubierto y posibles lluvias aisladas. La máxima 16, la mínima 9. Lunes 23, frío a fresco, algo nuboso, máxima 14, mínima 8. El martes 24 estará frío en la mañana, el viento rota al sur, se intensifica, lo que provoca caída de la sensación térmica. Posibles lluvias y tormentas aisladas, la máxima será de 11 y la mínima de 8. El miércoles 25 estará frío y algo nuboso, sin lluvias, máxima de 15 y mínima de 8. Lo importante, aprovechar el viernes o sábado para disfrutar al aire libre y sobre todo para lavar la ropa. Y si quedó algo de ropa, tal vez el lunes pueda haber algún solcito. Si no, habrá que esperar a el miércoles o jueves post nostalgia para lavar. Por otro lado, se está previendo la llegada del temporal de Santa Rosa para el 31 de agosto o 1 de septiembre con sus habituales lluvias y vientos. Nos reencontramos los primeros días de septiembre con un nuevo pronóstico. Fue primicia de Desordenando Mundos, esto no es Santa Rosa, chiquilines, chiquilinas, calma, parece que llega más hacia fin de mes. Cuando tiene que ser, decía yo mientras escuchaba, porque la fecha de Santa Rosa creo que es el 31 de agosto. Mi abuela se llamaba Rosa y era del 1 de septiembre, por eso la tengo presente. Yo la verdad no se le manejo. No, yo tampoco, solo por esa razón. Pero bueno, qué cambiante todo, ¿no? Está todo muy cambiante, dirían, dirían en mi bar. Está todo tan difícil, che. Bueno, hoy vamos a estar con un programa con mucho contenido. No sé cómo vamos a hacer para meter en dos horas todo lo que tenemos. Vamos a estar dedicándole un lindo tiempo, un tiempo muy disfrutable, a conversar con compañeras y compañeros de ollas de diferentes lugares. Van a estar Una compañera, compañero de aquí de Radio Pedal, la olla que funciona en casa en el aire. Vamos a estar conversando telefónicamente con La Valleja, la gente de la red de olla de La Valleja, y con Maldonado, con un compañero de la olla del Hormiguero en Playa Grande, creo que es, o Playa Hermosa. Siempre tengo un problema con las playas ahí de Piriápolis porque, bueno... Todos lugares muy lindos. Y en la segunda parte del programa viene una nueva columna, una nueva entrega de DJ Lilich. Así es, va a estar conversando y entrevistando a otra DJ, a DJ Medusa, así que eso es lo que nos espera en la segunda parte del programa de hoy. Antes de todo eso, desarmamos la semana. Desarmando la semana. Desarmando la semana. Bien, y está pasando un poco de todo en Uruguay y en el mundo, porque viene la cosa convulsionada, pero en Uruguay también se mueve, se parece que agosto, ¿no? Yo escuché el programa pasado y Vito Furtado decía, acuérdense que en agosto en Uruguay se empieza a mover, luego el 14 y demás. Bueno, parece que es así, hay un montón de movilizaciones, vamos a estar comentando algo. Antes nos vamos a meter en una realidad menos conocida, con menos publicidad, con menos... cobertura mediática, que tiene que ver con una serie de movilizaciones bastante intensas que están sucediendo en Guatemala. Para eso tenemos una reportera de primer nivel para Guatemala, nuestra amiga Gladys Zul, que nos cuenta en este audio que nos mandó un poco cómo es la situación allí. ¿Cómo es desde el seno de las comunidades el epicentro de este paro comunitario, de este paro nacional? Es la voz y la estrategia comunitaria la que se va enlazando y se va hermanando con otras demandas que, como he mencionado con anterioridad, sí utilizan la corrupción quizás como un lenguaje, y sobre todo los medios de comunicación utilizan el término corrupción. Sin embargo, las demandas comunitarias traspasan este concepto de la... Recapitulamos, vamos para atrás, porque arrancó el audio en otro momento que no era donde lo queríamos largar. Vamos a escuchar a Gladys desde el inicio. Reporte y análisis sobre lo que ha venido ocurriendo en Guatemala en los últimos las últimas semanas. El 29 de julio se vivió un paro generalizado, todo el país se generalizó, comunidades, ciudades, pueblos pequeños bloquearon la ciudad. El motivo de este paro pues es múltiple. Existen diversas razones por las cuales se llamó a este paro. Una de las principales, o que los medios de comunicación le han dado mucha más cobertura, es la lucha en contra de el mal manejo de la pandemia y también por el despido injustificado de algunos funcionarios públicos que investigaban casos de corrupción. En las semanas anteriores, el 29 de julio, habían venido desarrollándose varios informes en los medios de comunicación, pero también en instancias de investigación como el Ministerio Público, sobre varios actos de corrupción del presidente, el presidente de Guatemala, y sus funcionarios y la familia del presidente. Estos procesos de investigación que podrían haber derivado en procesos de investigación para posteriormente iniciar procedimientos para la destitución del presidente, pues fueron frenados de manera abrupta, y eso creó demasiada inconformidad a nivel nacional. Pero creo que este paro nacional tomó la fuerza y tuvo el pulso de paralizar de manera coordinada, justamente porque existen algunos otros antecedentes. Pues uno de ellos es que en el momento de la pandemia han habido procesos de desregularización y de alza al pasaje del transporte público. Entonces, en algunos pueblos, este tipo de problemas también hacen parte de la agenda y de consigna de estos paros. También gran parte de quienes se movilizaron en los pueblos y en las ciudades pertenecen a los comerciantes que pertenecen al sector de la economía popular. Con el momento de la pandemia, y me parece que eso ha ocurrido de manera continental también, se aprovechó, la administración pública se aprovechó para establecer nuevas regulaciones, para limitar la economía popular, para ampliar condiciones de comercio capitalista, regularizado, pero que las personas que se hacen la vida por vía de la economía popular, pues se les han vetado los espacios, se les han vetado los horarios. Entonces hay ahí una demanda, también existía una demanda en contra de las regulaciones contra la economía popular. Lo interesante de esto, de este paro, es que fue convocado por los 48 cantones de Totonicapán. Los 48 cantones de Totonicapán son una estructura política histórica añeja que cuenta su historia de más de 250 años, por lo menos en la forma en que se le conoce, y que ha sido el sistema de gobierno indígena en esta región de Totonicapán que pues ha defendido tierras, ha defendido aguas, se ha opuesto a decisiones nacionales. Entonces, lo interesante de este paro fue que lo convocan las autoridades de 48 cantones, lo retoman otras autoridades como la Municipalidad Indígena de Sololá, la Alcaldía Indígena de Nevaj, la Alcaldía Indígena de Choarrancho, la Alcaldía Indígena de otros departamentos, de Patzún, de la región de la costa también. Entonces eso es lo que me parece a mí muy interesante y relevante, cómo es desde el seno de las comunidades el epicentro de este paro comunitario, de este paro nacional, es la voz y la estrategia comunitaria la que se va enlazando y se va hermanando con otras demandas que, como he mencionado con anterioridad, sí utilizan la corrupción quizás como un lenguaje y sobre todo los medios de comunicación. Bien, ahí escuchábamos una primera parte de lo que nos compartía Gladys, como para para iniciar un panorama sobre lo que está sucediendo en Guatemala. Vamos a estar luego siguiendo el tema para ver cómo avanza. No es en el único lugar donde se caldeó el ambiente en el último tiempo. Volvieron los talibanes a ser centro de atención. Centro de atención, ¿no? Yo me acordaba de aquella canción, ¿qué talibán ni talibán? Yo tiro bombas sobre Navidad, que es terrible, es un prejuicio tan espantoso. Yo la volví a escuchar, me acuerdo porque era muy, muy jocosa. Y es esa forma también de que nos vamos enterando de lo que va sucediendo en el mundo con poco seguimiento, entonces van emergiendo cuestiones, pero bueno, hay un montón de imágenes que emergieron de esa situación, como el despegue de los aviones americanos, la gente colgándose, las protestas que están empezando a suceder. Vito, vos querías... Sí, no, traje algunos datos para compartir, porque bueno, a diferencia de lo de Guatemala, quizás esto que ha pasado en Afganistán en los últimos días sí tuvo más cobertura mediática, pero siempre como con las imágenes más espectaculares que no siempre enganchan con la historia un poquito más larga de este proceso. Entonces, nada, va a ser muy resumido, porque si no llevaría el programa entero, y justo hoy, no teníamos sería posible. Pero bueno, capaz decir que esta vuelta, digamos, de los talibanes al poder, digamos, en Afganistán sucede 20 años después de la invasión de Estados Unidos a ese país y cuando había anunciado el retiro definitivo de sus tropas de allí, y que justamente Estados Unidos desembarca en Afganistán para sostener una guerra que es la más larga de su historia, que duró estos 20 años y que ya se cobró entre 150 y 250 mil muertes directas, más todas las indirectas, más difícil de contabilizar. Entonces, para recordar un poco, Estados Unidos invade Afganistán para enfrentar justamente a los talibanes con la excusa de que encubrían a Al Qaeda, que era quien se acusaba de haber tirado las Torres Gemelas y los atentados que hubo en el 2001 en Estados Unidos. En realidad, después lo que se supo es que más que afganos eran pakistaníes y saudíes quienes componían este grupo Al Qaeda, y que así sí efectivamente habían estado en Afganistán, pero habían estado también en España, en Alemania y en el propio Estados Unidos durante la planificación de ese ataque. Quiere decir esto que un poco la invasión al país para perseguir a este grupo no era, o sea, con la misma excusa podrían haber invadido otros países, digamos. Un año después de que se inició esa guerra en el 2001 y esa invasión que comenzó en octubre de 2001, ya los talibanes estaban prácticamente derrotados. Sin embargo, Estados Unidos se queda en Afganistán todos estos 20 años, ¿no? Con todas estas, con la destrucción del país, porque estuvo en guerra todo este tiempo, y con todas estas muertes que mencionábamos. Obviamente hay un interés de Occidente en esa zona de Medio Oriente que fue acompañado por otros países de la OTAN y no solo por Estados Unidos, por supuesto. De todos modos, los talibanes, si bien fueron derrotados, nunca se fueron del todo, simplemente se replegaron a zonas rurales y montañosas. O sea, Afganistán es un país cuya geografía permite un poco eso. Funcionaron como una guerrilla todo este tiempo y fueron recuperando territorios, y desde mayo los ataques de los talibanes contra el ejército afgano y estadounidense se intensificaron, y en agosto aún más. En una semana, en agosto, tomaron el control de 17 ciudades capitales de Afganistán, y lo que pasó el fin de semana pasado es que tomaron Kabul, que es la capital del país, y ahí fue que todo esto se volvió más público en los medios, pero en realidad es un proceso que desde mayo de este año se venía intensificando. Y ahí vemos la salida, las imágenes estas del helicóptero de Estados Unidos yéndose de la embajada, que mucha gente lo asocia a la salida de Vietnam, que cuando terminó la guerra de Vietnam también se retiran de Saigón con un helicóptero igual. Así que tiene toda esta cosa muy simbólica de una guerra que Estados Unidos finalmente termina perdiendo, pero que en el medio destruyó la vida de mucha gente en esos lugares y de los propios soldados que Estados Unidos envió a ese lugar. También hay que decir que Estados Unidos negoció un poco su salida con los propios talibanes. Es decir, el Afganistán tenía un gobierno que era más bien un gobierno títere de Estados Unidos, y las negociaciones en realidad estaban siendo sostenidas por Estados Unidos, por la diplomacia estadounidense, con los talibanes directamente, y ahí en medio el gobierno quedaba más como títere aún. El presidente, de todos modos, de Afganistán también se escapó, se fue a partir de la toma de Kabul por los talibanes. Y lo que quería enfatizar sobre todo es cómo, qué pasa con la situación social o qué problemas, ¿no?, quedan en medio de esta guerra y de estos que se van y que se vienen. En primer lugar, decir que la situación social de Afganistán a partir de la invasión de Estados Unidos, es decir, de 2001, cambió, pero como escuchaba por ahí uno de los reportes que miré para preparar esto, era muy difícil que fuera peor. Entonces mejoró porque era más difícil que se volviera peor. O sea, al nivel social y en cuanto a ciertos derechos y a cómo se vive la vida cotidiana, era realmente de una teocracia y un fundamentalismo muy riguroso. Entonces, que fuera peor que lo que ya era muy difícil. Entonces, es cierto que hubo en estos 20 años algunas mejoras en acceso a ciertos derechos, pero tampoco es que estaba todo resuelto, ¿no? Lo que sí pasó en estos años, además, es el problema del desplazamiento producto de la guerra. Y hoy por hoy, ACNUR informa que solo en 2021 360.000 afganos fueron desplazados por la guerra, y que esto está desatando una nueva crisis migratoria de estas personas que van hacia Europa, y Europa las rechaza. O sea, Europa, que es uno de los países de Europa que colaboraron en esta guerra que produjo estos desplazamientos, no reciben a las personas que se ven desplazadas por la guerra que ellos mismos acompañan, ¿no? Y de hecho ya todos los días se está viendo deportaciones desde Europa de vuelta hacia Afganistán por miles, ¿no? Miles de personas que llegan y son deportadas desde Turquía, Alemania y otros países. Y otra cosa que circuló bastante es la situación de las mujeres, ¿no? Y ahí como varios problemas. En primer lugar, la visión occidental sobre la realidad de esas mujeres, ¿no? Que parece que porque sus vidas son diferentes a las nuestras, desde cómo se visten hasta sus prácticas cotidianas, estuvieran en una situación de sumisión diferente a las de las mujeres de Occidente, y eso podría problematizarse. Pero además, Ya las mujeres han reaccionado a esta vuelta de los talibanes con movilizaciones en varias partes del país. Entonces, como esta negación de su capacidad de agencia, de algún modo las ubica en un lugar de víctimas cuando ellas están pudiendo salir a decir qué es lo que quieren y qué es lo que no con su propia voz. Entonces, el problema de Occidente es siempre hablar por ellas, pero también de usar esta cosa salvacionista para justificar la intervención militar sobre estos países de Medio Oriente. Entonces, no es solo negar la agencia, digamos, de estas mujeres, sino usar la situación de las mujeres como excusa para intervenir sobre estos países militarmente. Entonces eso es muy peligroso. Entonces todo esto que difundimos de ¡ay, qué horrible las mujeres afganas con el hijab!, ¿no? Y todas cubiertas, sí, será terrible para quien no quiera hacerlo y se vea forzado, porque hay otras mujeres que lo eligen, pero eso no justifica la occidentalización de esos lugares y mucho menos negar la posibilidad propia de resistencia. Y bueno, después, no sé, me parece que queda sobre la mesa el problema de la guerra como no solución a todos estos conflictos, ¿no? Como 20 años de guerra que solo produjo muerte, y de última, si el objetivo era que no estuvieran en el poder estos grupos extremistas, digamos, bueno, tampoco lo resuelve, porque la guerra solo produjo más destrucción, porque no es que ellos vuelven al poder porque ganaron militarmente. También tienen cierto apoyo social, no de la, quizás de la mayoría, pero no es solamente una victoria militar la de la vuelta de los talibanes a Afganistán, sino también gente que cree que, claro, en el medio de la devastación, por ahí puede haber una posibilidad de vida diferente en un país destruido después de 20 años de guerra. Entonces, bueno, también quería como traer esa pregunta o esa mirada. Sí, y uno mira las reacciones de los diferentes países, ¿no? O sea, el gobierno chino rápidamente yendo a negociar apoyo por ciertas situaciones más geopolíticas. Realmente la ubicación de Afganistán, tanto en términos de recursos naturales y la frontera con China, es de interés, digamos, geopolítico más a nivel mundial. La cuestión parece siempre estar en el límite de estar en la necesidad de definir el destino a otro, en el nombre de la libertad occidental democrática, en el nombre de la libertad de las mujeres o en el nombre de lo que sea. Y en realidad eso en general no funciona, digamos, no funciona en ningún lado con los costos grandes. Hay una nota que leí que me gustó del periódico catalán que se llama Ara, de una periodista que se llama Mónica Bernabé, que escribió un libro y le ponen a la nota el mismo título del libro, que se llama Afganistán, crónica de una ficción. Es interesante porque no se mete tanto con lo geopolítico, sino se mete más con detalles de crónica más periodística sobre cómo ha sido todo el proceso de retirada de los ejércitos, del americano, pero de otros ejércitos, y el vínculo con el ejército afgano, y también con una cuestión también de cómo se da esa dinámica más de control territorial de los talibanes también como la estrategia militar, ¿no? Una estrategia militar americana tipo occidental, muy aérea, ¿no? Los pakistanes muy los talibanes muy de enredarse en las tramas existentes siendo pueblo, ¿no? En esa cosa que hace muy parecido hasta la experiencia de la guerrilla de Lawrence de Arabia, pero que también se conecta con las guerrillas latinoamericanas, esto de que una guerrilla es mucho, que no es una guerrilla los talibanes, pero bueno, un parte de un pueblo armado es mucho más difícil de desarticular cuando tiene esa complicidad y esa vida compartida con la sociedad, que parece, puede parecer que en determinado momento estén derrotados, pero en realidad claro, están allí, en la vida cotidiana de estos pueblos. Seguramente haya más elementos vayan surgiendo en esta semana. Unas imágenes también que me llamaban la atención es como que no sé cómo leerlas, pero yo como soy medio desconfiado, pienso en cierto interés de lavar como la imagen que se construyó fuertemente los talibanes, como, bueno, varones violentos, que son los talibanes festejando el triunfo en autitos chocadores, sí, o utilizando el gimnasio de la casa de gobierno, en una actitud que es una actitud simpaticona, como un poco infantil, de festejo y juego, que no sé, en esa lógica de desconfiar un poco, de decir, bueno, ¿por qué estamos, se están produciendo estas imágenes? ¿Por qué hay dos imágenes muy potentes, no? Como cierta infantilización de los talibanes y luego la gente colgándose de los aviones para huir y irse en cualquier condición, si es posible. Nada, seguramente no quede aquí y quizás podamos, bueno, conversar también con gente que conozca un poco más de la situación, porque realmente son situaciones que nos llegan cuando emergen estos conflictos. Sí, totalmente, y creo que también lo que nos pasa, por lo menos lo que me pasa a mí, que intento leer sobre esto, pero bueno, no, con los siempre salteado, ¿no? Y como picoteo de cosas, pero que nuestra imagen, esto que hablábamos de las imágenes, bueno, nuestra imagen de Medio Oriente, desde América Latina, desde Occidente en general, pero creo sobre todo desde América Latina, es, bueno, todas las imágenes son construidas, pero es especialmente peculiar. Solo vemos ahí destrucción y opresión, y nada, y también podemos ver imágenes de esos lugares que, claro, que están destruidos por la guerra, pero antes de que hubiese la guerra eran lugares con una vida social, cultural y política riquísima que no desapareció, solo que intenta sobrevivir en el medio de los escombros. Pero también me parece interesante cómo poder acercarse a la historia de esa parte del mundo que está devastado en este momento, pero que también hay mucho para aprender de ahí. Así sí. Que bueno, que sea la excusa también para meternos un poco más con esa realidad. ¿Comentamos algo de lo de aquí para cerrar? Muy breve, capaz. O sea, en esta que les decíamos que se estaba como agitando el ambiente, digamos, hubieron varias movilizaciones en estos días. En el día de hoy hubo paro de COFE y de la educación. Una polémica que generó la declaración del presidente vinculado a bueno, que los sindicatos no iban a dejar guardia gremial para los comedores escolares. Y el presidente muy hábilmente atizó a la gente contra los sindicatos. Es interesante porque lo hace en el mismo día que había una movilización de la red de ollas. Ahora vamos a entrar luego en el tema de las ollas. Donde en realidad él dice algo así como jugar con la comida de los niños, ¿no? Y una de las cuestiones que la red de ollas está reclamando es que hay, por ejemplo, legumbres muy importantes para lo nutricional, pero además para el gusto y algunos insumos como la pulpa de tomate, la lenteja, la calidad de la carne que se da, que las ollas están muy desconformes, incluso en lo poco que el gobierno está arrimando en la calidad de eso. Yo pensaba en ese juego, ¿no?, de tener la capacidad de atizar contra los sindicatos, de estar jugando con la comida de los niños, cuando las propias ollas que están sosteniendo la situación de los niños más embromados, más vulnerables en este momento, le están diciendo al propio gobierno que lo que están ofreciendo es de muy mala calidad y es insuficiente. Solo comentar eso, también dar cuenta de una movilización que va a haber en el día de mañana, Fugman, hay una situación ahí de cooperativas que hace casi un año deberían haber recibido los préstamos y no los reciben porque están bicicleteando un poco los recursos para que el achique y el ajuste les dé. Se va a movilizar a las 18 horas de la Intendencia a Presidencia y en la tarde también hay una movilización de NITEP, ¿no? Sí, a las 15:30 en la Plaza Libertad. Mañana es el día de las personas sin techo, digamos, es un día internacional, y NITEP, Ni Todo Está Perdido, este es el colectivo que trabaja en torno a estas problemáticas, convoca a las 15:30 a la Plaza Libertad a una concentración. Bien, vamos a escuchar un poco de música y ya nos metemos a conversar con la gente de La Olla de aquí de Radio Pedal. Va verá, pitko raja yogorwe, shido na jo chalgenchia, katebji chachin apsa, na va verá. Yescha, pit coloraja yorwe. No es que me valga madre la vida, el dolor de la gente, el frío y el hambre. La angustia está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Flores. Quiero bailar, quiero echarme a reír. hace falta que pidas permiso. Caja de resonancias. Y ya estamos en el estudio con Laura y con Puti, ambos compañeros integrantes de la Olla de Pedal. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, región. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto que estén acá compartiendo con nosotros este rato. Capaz que empezamos preguntándole a cada uno de ustedes cómo llegan a la Olla de Pedal, cómo llegaron hasta acá. Y bueno, empezamos por ahí. Vaya. Puti, eres la primera. Sí, yo hace meses, hace unos meses, cuatro o cinco, yo no sé, por ahí, hace unos meses, estaba como una situación de privilegios porque por primera vez no tenía que pensar en pagar alquiler y en tener que trabajar tipo 8 horas por día en ese momento, era como que estaba como cómoda y al mismo tiempo obviamente como buscando, ¿no?, una solución salarial para algunas cosas, para mi vida en general como artista independiente que soy, en el grado de vulnerabilidad que estaba más allá de eso, como tuve suerte de ir a la casa de la mamá de una amiga, si le queremos decir, y tenía como una situación de privilegios, dije voy a hacer algo con mis privilegios, y agarré y empecé a buscar una olla, la que primero que di fue con acá Radio Pedal, y vine, me mandé y vine, y así llegué. ¿Laura, vos? Yo llegué porque estoy en situación de refugio, y bueno, una compañera del refugio cuando entré me comentó que existía esta olla en la Radio Pedal, que se podía ir, venir a colaborar, además de comer, y que es así el mecanismo de trabajo. Y bueno, me sumé, precisaba un lugar donde comer. Y si además colaboraba, mejor. Bien, ¿y con qué se encontraron cuando llegaron, cuando se arrimaron? ¿Qué estaba sucediendo por acá, en este lugar en el que estamos? ¿Qué había? Yo cuando llegué había un relajo, o sea, tipo, estábamos a full, tipo, vine como a una mano, terminamos pum, pum, pum, moviendo cosas, lleno de gente, la exigencia de la gente pidiéndote llegar, conectar, ¿no?, con un montón de realidades, de necesidades, de vivencias también particulares, como súper diferentes a la de UNE, diferentes a la de todos, como todos, ¿no? Pero en ese momento fue un montón, porque yo entras como una dinámica de pum, pum, pum, pum, alguna cosa, no sé cuánto, y tapabocas, y no sé cuánto, y al mismo tiempo tratar de respetar los protocolos, y la gente, y viene, y otro que te viene, que a veces te pasa que una persona con algún problema personal, o lo que sea, que terminás conversando también, entonces como, dialogan muchas cuestiones en el mismo momento, y al principio a mí me costaba como un poco, ahora ya aprendí más o menos, o yo me interioricé cuál es mi lugar, ¿no? De forma de compartir y cómo que me gusta ayudar y cómo no, ya me doy cuenta, ponele. Y ya cada uno habita como el espacio con su impronta, ¿no? Con su forma. Y ahora ya como que me adapté, pero en ese momento fue como pum, pum. Claro, un desborde, muchas personas con muchas necesidades muy fuertes y también hay mucha gente igual en esto, hay mucha gente, la gente como Laura, así que viene, está Rubén también que empezó a estar metiéndole abundante en la cocina, mucha gente que viene a ayudar también, ¿no? Y eso está de más, eso es importante resaltar, tipo, acá es algo re colaborativo, tipo, entre todos, no solamente la gente que viene, la gente que viene a comer, nosotros que estamos acá a poner en la organización, si le querés decir, sino los vecinos del barrio, esto es un entramado barrial que está resarpado, la gente que de su forma de como pueda, de cocinando una torta la noche anterior, como de venir a traer un paquete de fideo o a colaborar con la feria, o sea, hay muchas formas de participar y es eso, ¿no? Que quería como decir que, yo me voy de tema. Es una dinámica humana, un trabajo organizado, porque lo primero que te dicen, bueno, vamos a una olla que funciona en una radio comunitaria, y yo sin saber nada, y bueno, llegás y te integran, y bueno, mira, pelá las verduras, hace esto, y es así el trabajo, lo hacemos entre todos, y así es que sale, con la colaboración de los vecinos, bueno, la colaboración de la radio que cede el espacio y además el funcionamiento, que es la única olla que tiene mesas y que uno se puede sentar a comer tranquilo, digo, pero sobre todo el factor humano, que es una cadena humana frente a la situación que estamos viviendo, que es difícil. Ay, va, capaz de eso, pero ¿cómo ven la situación que estamos viviendo? ¿Toco decís? ¿Qué reflexión sobre esto? Es paupérrima, porque hay gente que realmente se está muriendo de hambre. Y nos encontramos con que, bueno, surge este efecto de las ollas populares, que silenciosamente o no hace visible el problema que hay de la alimentación y cómo la gente puede llegar a eso, ¿no? Que a veces hay vecinos que están en la casa mismo que no tienen para comer y no se animan a llegar a la olla. O sea que la olla a veces como que habilita la posibilidad de hacerse de ese problema, ¿no? Porque tampoco debe ser sencillo decir, bueno, ¿dónde voy? ¿Qué Exacto. hago? ¿Es un problema solo mío? Exacto. No sé, quizás la gente que convive más con otra gente en calle, en un refugio, capaz que lo va conversando, le van buscando soluciones. ¿Eso es algo que lo veas? Que frente al las ollas activaron la posibilidad de buscarle esa salida, ¿era un problema que ya estaba de antes o es un problema...? Más reciente. Yo creo que el problema, obviamente, las ollas populares, antes ya hay de ollas populares, ¿verdad? Uh-huh. O sea, desde antes de la pandemia, inclusive. Pero bueno, ahora lo que pasó es que con pandemia, obviamente, que se fue todo al recontra carajo. Y bueno, tipo, o sea, Y hay una necesidad que, o sea, es como decía Lau, o sea, hay gente que se está cagando de hambre, literal, o sea, se está muriendo de hambre, literal, o sea, yo la última vez que fui, cada uno va con su realidad, ¿no? La última vez que fui a Paysandú, por ejemplo, me pasó de ver, estamos hablando del interior, encima. Acá, por suerte, tenemos como otras formas de redes y todo, ¿no? Pero había cola haciendo gente, literalmente, en la volqueta, para sacar la volqueta, o sea, tipo, haciendo cola, o sea, literal, había, tipo, no sé, tres núcleos de familias haciendo cola, no sé si vino carnicero, no sé qué era lo que estaban tirando ahí, pero había gente haciendo cola en la volqueta para levantar, o sea, a ese nivel. Y bueno, y esto, o sea, obviamente que nos está pasando de que hay un Estado, yo prefiero decirle un gobierno, de que obviamente no está teniendo las mejores ideas y las mejores iniciativas, digo, porque, o sea, las ollas es una respuesta de la gente, o sea, a nosotros nos pasa de que estamos viendo que está pasando esto, y vamos y le ponemos el cuerpo, y los mismos compas también que están en esa situación de vulnerabilidades, bueno, ¿qué hacemos? Vamos y hacemos ollas, tipo, cada barrio verá cómo se organiza, hay diferentes formatos de ollas, nosotros justo somos la única que decía, como decía Laura, que tenemos mesa y esto, estaría bueno que haya más, pero por la forma de contacto, ¿no? Pero está, también cada uno con las posibilidades, y todo el tiempo peleando con las restricciones que nos pone aparte encima, el Estado, lo que quieres decirle, con sus cuidados, entre comillas, porque te cuida por un lado, pero por otro lado te deja morirte de hambre. Entonces es como, bueno, ¿qué está pasando? Y no hay una, y hay una no acción ahí, ¿no? En el gobierno que estamos teniendo. O sea, porque si hay gente que, si las ollas populares no estuvieran, encima están, prefiero no profundizar porque dentro de una. Pero, encima, o sea, de que esta situación que está pasando, si no estuviera la gente, las personas que vienen a poner el cuerpo, la persona que, la señora que desde nosotros, que venimos mismo a venir cada miércoles, nosotros laburamos, bueno, venimos los miércoles a la olla. Y, o sea, alimentamos, no sé, como todo lo que pasa en la olla pasa en el miércoles. Pero trabajan mucho, digamos. No sé, porque no sé si trabajar es trabajar. Yo colaboro también en el merendero Las Bóvedas, los sábados, y justo hablábamos de eso con una compañera, que hasta en Parque Valle hay olla popular. Y justo ella conocía una familia de trabajo que se quedó sin trabajo, pero tiene vergüenza de ir a la olla. Y lo que la olla está haciendo es visibilizar, hacer visible la problemática que hay del acceso a la comida, básicamente, digo, porque es eso. Digo, no es solo la gente de refugio, la gente que está en situación de calle, sino son mucha más gente. Voy a decir también entonces que aparte de pasar hambre, tiene que romper el paradigma de, bueno, claro, pedir auxilio, que es algo que no nos educan, ¿no? Eso es como decir. Sí, y los vecinos están tomando conciencia también porque colaboran, se le permite colaborar en ese tema, porque a veces es difícil ir a darle a un vecino comida. Porque se puede ofender, pero sin embargo, y con la colaboración que hacen, que es importantísima, que así sale la soya, sale del pueblo, de la colaboración del pueblo. Digo, sí, de algún modo es un espacio que son todas las ollas que lo resuelve colectivamente, tanto para quien recibe como para quien colabora con las donaciones o lo que sea, pero de un modo colectivo y no cada uno así suelto como pueda, ¿no? Esa dimensión colectiva seguramente sea un diferencial. Ni suelto y aparte ni respaldado por un ente como podría ser, ¿entendés? Nosotros, estos son los fideos que acá son de la última feria que hicimos, y los aceites también, y las cosas que generamos, las generamos con las movidas que hacemos nosotros para poder alimentar la olla. Entonces es como, nos encantaría que, o sea, lo primordial que hay que decir acá es que la olla ni siquiera tendría que existir, ¿no? O sea, estamos todos de acuerdo en que cada persona debería de tener su casa, su techo y su plato de comida en el cual no tenga que pensarse de que le puede faltar eso, de que haya una posibilidad de que eso te falte en tu casa, un plato de comida. O sea, casa, ¿no? Primero, empezamos por ahí. Después, comida, o sea, esto no tendría que estar pasando. Bueno, nos estamos organizando, nos estamos moviendo porque está pasando. O sea, pero estamos en un mundo donde hay gente que no tiene plata, no tiene comida, o sea, y hay otra gente multimillonaria de mil, obviamente, y gente que tiene poder, y gente que está recibiendo un sueldo para que piense cómo no puede pasar esto, y no lo está haciendo, ¿no? Obviamente, unos sueldos divinos que no están siendo bien utilizados. Perdón. No, las ollas no es el ideal que uno tenga que asistir a una olla para un plato de comida, pero en la emergencia que estamos es lo adecuado, porque es acercar el plato de comida a la familia, a la gente, digo. Y una y pensando en una forma que no queda solo en una cuestión individual. Exactamente. O sea, es una cuestión que se puede ir resolviendo colectivamente, ¿no? Más allá de ese lo obvio, ¿no? O sea, que, claro, que podamos comer bien, además, porque eso es lo otro después, ¿no? O sea, cada uno come en su casa, pero lo cierto es que tampoco es que no todos comemos igual, ¿no? O sea, la posibilidad de acceder a alimentos que estén buenos, que sean buenos para nuestra salud, que no nos dañen, tampoco es una cuestión que nos la garantiza individualmente, ¿no? O sea, dietas de mucha pasta, sí, claro, o que no consumen fruto, verdura, también. Y eso, claro, pienso si esas discusiones la olla lo abre, si en realidad la permite, es una cosa que se conversa. O sea, la comida que se hace, lo que cocinan, cómo lo cocinan, cómo lo charlan. Se cocina charla con mucho amor, y eso las compañeras de refugio siempre lo dicen, que no hay como la comida de la olla, comparándolo de repente con la comida de Linda o la comida que nos va al refugio, que a veces es puré con salsa, que no es comida. Lo primero se cocina con amor. Y después se busca que estén todas las verduras, las legumbres, todo lo posible que se le pueda poner. Carne, bueno, cuando algún carnicero, si hay algún carnicero. Si hay alguno escuchando. Escuchando. Garbanzo, lenteja, hoy tenía guiso, tenía. Garbanzo, digo, o sea, se le pone todos los nutrientes posibles para que la comida, y mismo los compañeros que asistimos aquí a la olla, nos vamos con una sonrisa y la alegría del plato bien servido. Porque digo, ese es un plato bien servido con respeto, y así es en todas las ollas. Capaz que les pediría que nos cuenten un poco cómo es un miércoles en la olla de pedal. O sea, qué hacen, cómo se van organizando las tareas, qué pasa. Imagino que pasan muchas cosas más allá de comerse el plato de comida. ¿Qué nos pueden contar de eso? Chusmear un poco. ¿Me puedes contar o vamos a ver? El RRPP. La gente se va arrimando, obviamente están los referentes, que son la gente que lleva adelante la olla, que no son gente de refugio ni de calle, ni que están, le están poniendo todo. Y bueno, ellos más o menos van organizando, y cada uno que llega se va que va a ver quién pela qué cosa y quién pela lo otro, y entre pelada y pelada vamos hablando, dialogando, se forman discusiones hermosas porque uno... Ah, hablamos de trabajo sexual, de género. Se habla de todo. Eres loco, porque nosotros sí. No, ya hablamos en el no binario, en el todes, ¿no? Y vas al hospital y todavía te hablan de él y ella todavía, como... Digo, sí, por una cuestión de que yo, como marica no binaria, ahora me ven bastante varona porque voy a estar en ese ejercicio. Es importante para una sentirse en un espacio donde se la respeta, se la quiere, se la cuida, y estamos, y como ve cómo se la incluye en una sociedad donde solamente hay como bardo nada más en donde vivimos. Inclusión, esa es la palabra. Sí. Sí, y amor, como decías vos, cariño, todo. Sí, nosotros sí, tenemos sí, una red de afecto re linda. Porque a veces se llega medio resabiado del maltrato que se recibe. Y al verse, uno se siente como en la casa y empieza a recordar, y uno cuenta su historia y el otro la otra, y también se va abriendo la apertura, la mente, porque digo, hay mucho problema de que no aceptan la diversidad sexual, como la diversidad de géneros, de que, y eso es... En el trabajo ese, el trabajo que está haciendo la olla es eso, es estar codo a codo y ser más Hoy descubrí que había un compañero que es puto, y le digo, ¿vos sos puto? Así, ay, te felicito, le digo. Claro, y lo oculta de repente, ¿viste? Estaba chocho, después claro, le íbamos gritando nosotros, claro, que puto, se libera. Obvio, yo no sabía, me encantó, me lo dijo él. Es así, claro. ¿Cómo se llamaba? O sea que pasan muchas cosas más allá de la comida. Olvídate. Hay un orden, con respecto a tu pregunta, hay un orden estipulado más o menos de que hay un grupito de personas que por general va a la cocina que le apunta más a eso. Hay otro grupito que estamos nosotras divinas pelando, como bueno, nos gusta pelar, ponele. A veces yo hoy no tenía ganas de hacer nada y me quedé conversando. No, pero justamente mi pregunta no era tanto como al orden de la rutina de las tareas, sino como a todo esto que pasa, que imaginaba que, nada, encontrarse pasa de todo, en un lugar lindo y con gente querida una vez por semana debe suceder mucho más que el cocinar. ¿No? Y eso era un poco mi pregunta, ¿no? Nosotros, por lo general, ahora se amplió la cantidad de gente, ¿no? Estamos entre 50 personas. Sí, cada vez son más. Cada vez más personas vienen a... Sí, porque la realidad está empeorando. Ayer, acabo de recordar que ayer hicimos una concentración de la red de Ollas al Sur. No sé, no me quiero hablar tanto. No, seguro la red de Ollas al Sur y creo que todas las otras redes. La coordinadora. Eso. Yo los nombres soy malísima. Sí. Malísima, quedadísima. ¿Qué le iba a decir? Eso, que la realidad está empeorando, no está pasando porque les gusta solamente el lugar, que aparte que pasamos re bien acá, que no debería existir, vuelvo a decirlo, pero, no es, o sea, más allá del amor que nos damos todos, está pasando porque la gente tiene más necesidad, cada vez más necesidad, y están creciendo todas las ollas. Creo que el cometido de esa movida fue hacer visible otra vez la palabra, que existen las ollas y que están, y que de alguna forma el Estado tiene que aportar su... Tiene que apoyar, tiene que pensar. No, no es lo ideal. Para eso le pagamos. Pero tiene que brindar un apoyo. Las ollas, la olla aquí de Radio Pedal, ¿te está recibiendo algún apoyo de alguna institución pública? ¿Alimentos o algo? Sí. Sí, creo que sí. O sea, pero en realidad nosotros nos habíamos puesto como... Lo que pasa es que a nosotros nos duele bastante, ¿no? Como el manejo de las cosas. No sé si saben ustedes que está Uruguay Adelante, que para Uruguay Adelante tenés que ir hasta allá, hasta el hipódromo. Imagínate, estás en situación de que, imagínate, la olla tiene que estar en un lugar de privilegios total, porque vos tenés ahora te dicen, no sé, qué convenio, cómo funciona el convenio. No, claro, sí, nosotros no manejamos mucho ese nivel. Sé que la olla se mantiene por el apoyo de los vecinos y el apoyo de todos. Ahí está. Que el apoyo es comestible y lo que puedan los vecinos lo arriman. Ahora, a nivel de Estado, creo que el tema es un poco más complejo. Que si se está brindando, de repente se escatima o... Te dan posta que no sé si superan los 8 productos. O sea, claro. Deben ser 7, creo. Totalmente insuficiente. Claro, tipo, anda como... Y encima te dan leche vencida, o sea, literal, leche en polvo vencida, o sea, hay que decirlo. Estas cosas están pasando y esta gente que se le paga un sueldo, hay una empresa, porque es una empresa, que está comprando cosas a mercado, en vez de apoyar autogestivo, ¿entendés? Como que, no sé, unite con... ¿Cómo se llama? Mercado de subsistencia, ¿entendés? Como que, fíjate, Mercado Popular. Subsistencia, o sea, fíjate cómo el Mercado Popular de Subsistencia se llama todo, sí. ¿No? Sí, el Mercado Popular de Subsistencia. Entonces, y un montón de huertas acá, coso, ¿entendés? Gente acá, coso, empresas de acá, coso. Fíjate una forma de economía en la que no vayas a pensar de que podés ayudar con esa plata al pueblo ya de una forma de costado, ¿no? Más que solventar, ¿no? No, vamos a contratar a una empresa determinada que se dedica a comprar a otras empresas exteriores, normalmente según la mayoría, a otras empresas que le vengan y que lo traigan acá, y nosotros cobramos por traer de esas empresas y que dejaban un galpón gigante que ellos, y que la gente con hambre venga a buscar los productos que tenemos. No. ¿Entendés? Tenés que estar. Hay que haber una organización. De repente el Estado podría pedir ayuda a la gente que está organizando las ollas populares, sentarse en una mesa. Sí. Y hablarlo. Gracias, Laura. Mejor idea. Para que sea una organización, que sea organizado el asunto y la repartición sea equitativa. Porque, por ejemplo, hoy faltaban bizcocho y panes, y bueno, Federica y la Puti salieron a la panadería de la esquina. Hoy. Y de repente la verdura la traen las huertas de no sé dónde, de Punta Espinillo. O sea, siempre hay gente que apoya con lo que tiene. Esto nos manejamos. Digo, pero... como... Hay una sección que se llama Acopio, que esta mañana le mandamos un santorito divina a ella. Nosotros lo que hacemos, estamos adentro, también la coordinadora de la red de Ollas al Sur. Entonces, como tenemos como diferentes grupalidades, ¿viste? Entonces, como tenemos comisiones para entendernos. Yo estoy adentro de la economía, que antes estaba también adentro de la cooperativa, amiga. Yo estoy en la parte como economía, lo que hacemos es como, más allá de que obviamente prefiero como disruptir y generar toda una economía subalterna de la sociedad en la que vivimos, por ahora hay necesidades que necesitan ser cubiertas y lo que hacemos es ayudar a las personas, nosotros en este caso, de hacerles un currículum, se lo traemos impreso, le traemos como facilidades para la gente que quiere estar adentro de ese mercado, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que hay comisiones y está también toda la coordinadora general de la red Doyas al Sur, ¿no? Hay plenarios, hay toda una movilización, hay un montón de gente que está... Un montón de gente. Por eso iba de que el Estado tendría que ver que, bueno, las ollas son una realidad y están creciendo. Y es una organización hermosa, inmensa y que está funcionando porque está organizado. Que empática. Entonces, y amorosa. Tendría que decir, bueno, vamos a sentarnos a hablar con los que saben porque están haciendo las cosas bien. Porque la comida llega, o sea, cumplen la función. La comida está llegando a la gente que precisa comer. Sí, está siendo más efectiva la organización de la gente que la respuesta. De la gente de olla. Exactamente. No, obviamente, si fuera por los gobernantes, la gente estaría muriendo literalmente de hambre. ¿Sabes? Bueno, pero morir, está muriendo el así. Tema es que sería importante que se sienten a dialogar y a ver cómo pueden el Estado hacer llegar el apoyo. De que sí, no es lo ideal, pero es la realidad. Se necesitan las ollas. Para salir, o salimos todo o no. Y las ollas no solo trabajan la parte de la comida, sino que de ver cómo pueden hacer apoyar en a las personas que están en situación crítica económica. Como, por ejemplo, hacerle los currículum, enseñarle a la gente que hay una forma de encontrar trabajo, de buscarlo. O, por ejemplo, como en mi caso, que estamos en una cooperativa de mujeres... Y disidencias. Que hacemos ahora delantales. Mujeres y disidencias. Mujeres en general. Contanos de eso, Laura, porque además funciona también acá en la casa funciona de Pedal. En la sede de la Radio Pedal. Es una cooperativa que surgió para ver cómo podían ayudarnos a nosotras que estamos en una situación crítica económica. A ver, cómo hacernos unos pesos. Y bueno, surgió la idea de hacer delantales. En nuestro caso, a futuro vamos a hacer conserva, pero ya es más ostentosa. Pero la semana que viene quería hacer tapabocas, tengo una idea. Y tapabocas también. Pero así surgió esto aquí. Yo escuché en la radio, por el barrio La Valleja, también surgió otra cooperativa de mujeres que están trabajando. Pero básicamente es para hacer llegar que la gente tenga unos pesos, aunque sea... No sé, para la pasta de dientes. Digo, o sea, que la soya no solo es la parte de la comida, sino que se ocupan de más. Así es que, un trabajo hermoso. Para que quede explícito, entonces estamos pasando un chivo de que tenemos unos hermosos... Después podemos utilizar las redes. Hermosos y compartirles los delantales divinos que trajiste vos todo hasta ahora. Bueno, no, lo hemos hecho todo. Hay varias compañeras, ¿no? Sí. Ay, sí. Pero justo ahora te he visto... A lo que es una cooperativa. Es una cooperativa, pero yo te veo a vos siempre acá nada más, perdóname. Sí, bueno, tú me ves, pero... Entonces, por un lado, están todas invitadas a comprarnos... Y después toda la gente que quiera ser parte de la cooperativa puede arrimarse también a ver cómo... Bueno, cómo no tanto porque... Las mujeres... Ya está... Pero, ¿cómo para que se...? Si hay ya está hecha la cooperativa. A eso me refiero. No, pero la cooperativa ya está hecha. Bueno, los integrantes de la cooperativa ya están. Bueno, pueden tomar el ejemplo y hacer otra cooperativa. De otra cosa, porque delantales ya está cubierto. Claro. ¿No? Si no... No, igual... Sí, por eso te digo, en distintas ollas se han organizado y lo importante es eso, digo. Eso, ahí va. Que las ollas se están comprometidas no solo con la comida y como funciona aquí en la Radio Pedal, que nos integramos todos y no hay diferencia del uno y del otro, somos todos, sino que también ven, a ver, bueno... Este no tiene trabajo y no tiene ingresos económicos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Estamos pensando, ¿no? Y cooperativa. Eso pasa en todas las ollas. En todas las ollas. O sea, porque hay varios proyectos. No te puedo decir todos, pero, no sé, hay una cooperativa también de como para como un, no sé, como un coso de barrenderes. Están haciendo varias cooperativas diferentes, como para presentar a diferentes organismos, lo que sea, pero para conseguir trabajo como en forma de cooperativa, ¿no? Hasta una, así que hay una ya que tiene una... una huerta orgánica, una huerta barrial orgánica. Sí. O sea, hay pila de proyectos, hay que enterarse un poquito más. Yo estoy como muy, perdonen que no tenga tan en claro el resto de los proyectos, pero como que estoy muy metida en esto y ya es un montón. Y la olla, ¿no? Nosotros la miércoles, hoy tuvimos olla, hoy estoy limadísima. Hoy están... Tenía que decir que estoy limadísima porque anoche fuimos a la movilización, que fue un montón, de llorar, cosas, sensibles, ¿no? Si fueran a la movilización. Fue un poquito más de noche. Bueno, está, la vida. La vida de las personas. La vida, no solo claro, se come, ¿qué me no solo se protesta, también se disfruta. Terminé cogiendo, después te inscribes, tanto eso que lo querías evitar. ¿Qué? Pero políticamente correcta jamás. Y tal, después le coso de todo eso y tal. Y yo después olla y ahora tipo traté de dormir siesta y vine. Perdonen porque tengo que pedir disculpas en realidad. Bueno, para respirar, vamos a poner un poquito de música así. Ah, respiramos. Dale. Respiramos. Ay, gracias. Y vamos a sumar después a la conversación también por teléfono a compas de otras ollas. Entonces, vamos a escuchar qué un poquito bueno de música y ya volvemos. A la suerte de la olla van llegando pobladores, van llegando pobladores de la mano generosa para calmar los dolores a la suerte de la olla. Con la furia y el hambre, la cuarencueca juntando rabia, con la misma cuchara, la cuarencueca, la pobla es sabia. Con la furia y el hambre, la cuarencueca juntando rabia. La pobla es sabia y sí, la cuarencueca y no abandona. Mascarilla, escapucha, la cuarencueca que no perdona. Bien, estamos volviendo, estamos acá conversando con... los compas de la olla Puti y Lau. Las compas. De Radio Pedal, la olla que funciona acá en Radio Pedal. Y también estamos en comunicación telefónica con Martín. Martín es de la red de ollas de La Valleja. Y allá el año pasado, cuando este programa estaba comenzando, Martín fue uno de los primeros invitados, me acuerdo, que estuvo acá por el estudio. Así que nos pareció que estaba bueno volver a conversar con él. ¿Cómo andas, Martín? Bien, bien, bien, un gusto, gracias por la invitación, Diego. Bien, todo bien, y sí, el año pasado nos encontramos y bueno, nos volvemos a saludar este año. Pasó un buen tiempo, ¿no? ¿Cómo ha pasado este tiempo para las ollas de La Valleja? Bueno, como todo barrio, trabajar con arena movediza para organizarnos es complicado, porque nosotros tenemos una olla de equipo que trabaja en el tablado, que trabaja lunes a jueves con un equipo diferente, es una olla comunitaria, digamos. Y después tenemos el resto de ollas y merenderos en casa de familia y es bastante desgastante para una familia llegar a las 7 de la tarde y tener 200 porciones o 150 porciones para la gente que viene. Y en ese proceso estamos de organizarnos como barrio y bueno, a través de las ollas, ¿no? Pero es complicado. Ahí, acá nos contaban... la experiencia un poco de la radio, de que se va arrimando gente que inicialmente viene a comer, se vincula a la olla, se participa, colabora organizando, se conforma, se encuentran, hablan sobre los problemas que les preocupan, buscan soluciones a diferentes problemas. ¿Es un poco similar esa dinámica en las ollas de La Valleja? Sí, es tal cual, porque por eso te digo, aparte del desgaste de la alimentación, es el desgaste que la persona toma, el vecino toma como referente muchas veces a quien le proporciona el alimento y bueno, es un desgaste psicológico también, es la problemática que hay laboral, económica, social, de marginación, todo esa cuestión que el sistema te va tirando tanto para abajo que tenés que ir con un tupper a buscar el alimento para vos y tu familia, ¿no? Y por eso te digo, es muy desgastante el trabajo que hace el vecino de la olla, que aparte de proporcionar la alimentación con un desgaste mortal, en que a veces no están los insumos, no tiene la leña, no tiene el gas, también es desgastante toda la carga psicológica de la problemática que se arrima a una olla, tiene un entorno recontra problemático y está casi al borde de la marginación, ¿no? Y frente a ese, no, uno, yo siempre pienso sobre esa situación, ¿no? Sobre ese desgaste. Acá, si quieren, ustedes pueden meter cuchara, uh-huh, preguntarle a Martín o conversar con él. Pero también, ¿qué es lo que hace que la gente siga organizando la olla, ¿no? O sea, que evidentemente es cansancio, es desgaste, pero si aparecen otras cuestiones, otras motivaciones que haga que bueno, se siga sosteniendo la olla, el conocimiento con la gente, ver la situación de la gente, compartirla, ¿cómo se da eso? ¿Por qué se sostiene? O sea, la situación económica, incluso acá comentaban, también viene empeorando, viene apareciendo más gente, ¿no?, en las ollas, pero también hay mucha gente que está sosteniendo esto, y como decía Martín, con mucho desgaste, pero un desgaste que se sostiene, ¿no?, que seguramente algunos aflojen, otros continúan, aparezcan, desaparezcan, pero siguen habiendo colectivos que lo sostienen. ¿Qué es lo que lleva a eso? ¿Qué le da fuerza? Y yo pienso que es una cultura instalada en la olla popular a lo largo de los tiempos, cuando se ha visto difícil la situación, se ha salido la olla popular. Bueno, salió en el 2002, salió en los 80. Bueno, antiguamente se daba de comer en los cuarteles, pero digo, después creo yo que viene a partir de los 90, desde que yo tengo su razón, ¿no? En la cuestión sindical, organizaciones, y se hizo una cultura de la olla popular, creo, y la gente la ha tomado, y no sabemos si se nos, nosotros como Red Solidaria, que nos reunimos en plenario ahora los sábados cada 15 días, no se encuentra mucho la cultura de que por qué el vecino agarra la olla o el merendero, la larga uno, la agarra el otro, pero esa cultura sigue creciendo. Y bueno, y hasta si seguirá creciendo, que ahora se está organizando a través de la CPS, que como bien decís vos, Diego, hace un año atrás nos vimos, y hace un tiempito cumplimos un año como organización popular y solidaria. Yo quería compartir también. No quiero aburrirme, porque lo aburrirse capaz quieren hablar algo, ¿no? Ahí van. A mí me pasa, como con esto que decís vos, a mí me pasan dos cosas. Tal, con la cultura de eso sí, pero a mí, por ejemplo, me mueve la empatía, primero eso. Tipo, onda, yo no puedo ser tan rígida, o sea, tan, no sé, me imagino, no quiero decir mala persona, ¿entendés? Pero no puedo ser tan caca de que estén pasando cosas al frente mío, en mi casa, en todos los espacios. Y yo, obviamente, también tengo mis vulnerabilidades, ¿no? Vivo en la casa de la mamá de un amigo, o sea, tampoco, digo, pero que estén pasando cosas, tipo, onda, ver a la gente mal y no accionar. Primero eso, ¿no? La empatía. Después, otra cosa que pasa también es que nosotros, generamos cultura y generamos espacios para nosotras también. O sea, otra cosa que necesito resaltar con esto que decías vos es que no hay un grupo de gente que venga a organizar acá en esta olla, por lo menos, no sé cómo serán los demás. No hay un grupo de gente como yo, a ponerle privilegiada, y que venga a ayudar acá. Sí, solidaridad, pero nosotros no es caridad, ¿viste? No es tampoco es asistencialismo, o sea, nosotros es somos entre todos, y no pasa tampoco en esta olla. Lo que más pasa, aparte, no es que nosotros somos minoría, por suerte, de la gente que está como dentro de la organización, la gente, o sea, a lo que le quiero decir es, mucha gente que está en situación de calle, de refugio, mira la olla y es parte de la organización de la olla horizontalmente con nosotros. No hay un grupo que nosotros, uh-huh, venimos acá y les decimos cómo se hacen las cosas, si esto se hace así, esto se hace allá. O sea, nuestro grupo, por lo menos acá en Olla Pedal, es un grupo de gente que también está en una situación de vulnerabilidad, o sea, en el sentido de que está pasando hambre, o sea, no tiene trabajo, no tiene dónde vivir, y tiene ganas de hacer algo al respecto, y es venir acá a formar parte de la olla de esta forma también. Y aparte, nosotros también tenemos un mecanismo, esto que me estoy acordando de la pregunta de hoy también. Nosotros siempre, como preguntamos, decimos cuáles son las cosas que hay que hacer, ponele, o las visibilizamos, lo puede decir cualquier compañero esto, cualquier persona que esté viendo las necesidades, y toda, cualquier persona se puede ofrecer a solucionarlas, como puede ser limpiar los baños, como puede ser, ¿entendés? Como nosotros, nada, eso, como... No, es como quería resaltar que no hay un límite entre, uh-huh, gente que venga, sí, a organizar, estamos nosotros, sí, sí, o sea, acá por lo menos es como muy cooperativo en ese sentido, uh-huh, de que todos hacemos de todo. Es importante algo lo que dijo el compañero, que no me acuerdo el nombre, soy mala para los nombres, que hay muchas ollas y merenderos que están funcionando dentro de una casa de familia. Y eso se organiza más que nada porque, no por solidaridad, sino porque la gente pensó en sí misma y que no le va bien que el de al lado esté muriéndose de hambre. Porque yo Por ejemplo, yo no me morí de hambre simplemente porque estoy viva. Cuando vivía en casa. Ahora estoy en refugio. Y me tuve que acercar a la olla, me acerqué y desde mi punto de vida me acerqué a colaborar y ayudar y no tanto a exteriorizar mis problemas. Pero lo que dice el compañero es cierto, porque todos llegan con sus problemas y llega un momento que es agotador psicológicamente. Y lo que hay que hacer es seguir tirando para adelante y no aflojarle, porque la gente encuentra a alguien a quien contarle, y por más que uno tenga más problemas a veces, el escucharlo es lo que hablábamos, que mientras trabajábamos escuchábamos, y el poder hablar con alguien los problemas ayuda también. Sí, con eso quería también, o sea, sí, y aparte quería también sumar de que acá tenemos una grupa re linda, entre todo lo que venimos, que construimos esta grupa, y también sé que hay otras grupas re lindas porque tenemos la coordinadora, ponele, y hay una gente hermosa, literal, hermosa de como persona, ¿no? Y es hermoso, y nos sostenemos en red tan... Han pasado cosas heavy, todos los días pasan cosas heavy, o sea, alguna pasa. Desde red de trata, desde gente muertes, desde presos, ¿entendés? Como hay temas muy, muy, muy heavy, ¿no? Ya de por sí una persona que viene con situación de no tiene para un plato de comida, o sea, tiene un trasfondo que ya lo tomás como está zarpada esa persona, ¿entendés? Lo que está pasando. Las cosas que están pasando están zarpadas y los contextos están zarpados y las cosas están zarpadas. Lo que bueno que teníamos esto también, que con respecto a lo que vos decías, es de que hay un sostén acá resarpado. O sea, nosotros somos humanos, con otros humanos, y nos abrazamos, y lloramos, y nos interpelamos, y nos fijamos qué podemos hacer también, y si solamente tenemos que llorar, y la única herramienta que tenemos para hacer algo, un poquito algo, lloramos juntos, ¿viste? Es como, y nos enojamos, y enojamos juntos, y nos ponemos felices, y nos ponemos felices. Ay, no, se me viene una frase tan boluda. No, a mí lo que yo quiero resaltar, que me olvidé, es que a mí me asombró que existan casas de familia que abran sus puertas, que llegan de trabajar y dicen, bueno, tenemos que hacer todas las meriendas, todos los platos, que reciben a la gente en su casa, que los escuchan y que no decaen, que van para adelante y que de repente, y sin duda, tienen sus propios problemas. Porque en donde funcionan las casas comedores, ollas populares, no son gente pudiente, no son la gente de Carrasco que abrió su casa, que bien podría también, pero no es el caso. Martín, se da un poco allá en La Valleja lo que decía Laura. Yo recuerdo que cuando viniste la otra vez decías que aparecieron ollas hasta de lugares donde uno nunca pensaba, gente que ni era militante en el barrio ni nada. Eso se sigue manteniendo, esta cuestión de que la gente abre su casa para cocinar para sí y para otros, ¿no? Y claro, ese es el camino, Diego. Sí, esa es la cuestión. Hay muchas ollas que abren por la misma necesidad, que la familia se encuentra sin ingresos y ven una vía para darle el alimento a su propia familia. Nosotros empezamos en marzo, un poco volviendo atrás a lo que dice el compañero, es una realidad que ya venía de antes, ¿no? En marzo se cierran todo lo que eran comedores, escuelas, pero no nos olvidemos que un tiempo atrás, de marzo 2019, era, y como sigue siendo, una postal ver gente en situación de calle, no es algo novedoso. Nosotros, en nuestro barrio, los más pobres, hemos perdido casi una generación por la pasta base, tenemos un gran índice de suicidio, porque vos imagínate un padre de familia que se queda sin trabajo, con una familia acuesta, que no tiene para alquiler, para la luz y el agua, es complicado. Nosotros vivimos en tenemos un barrio que tiene una gran parte de asentamiento, que el asentamiento también está acostumbrado a la pobreza, porque hay que decirlo, la pobreza es una clase social que tiene que tener una voz y voto, y pues, en ese camino estamos, y reconocernos como gente pobre, humilde, y que podemos salir adelante y tener algo de qué hablar y manifestarnos, como se demostró ayer en ese gran encuentro de ollas populares que hubo. Y sí, a veces algunas familias lo toman como cuestión para el sustento de su familia. En nuestro barrio, por ejemplo, nosotros no inventamos nada. Los vecinos nos convocaron a un plenario fue en marzo 18 de marzo, más o menos, del 2020, y nos formamos con un merendero que había acá a orilla del arroyo Miguelete, y dos ollas que habían en un realojo que tenemos también cerca de la Presa Arabia. Y esas personas se juntaron con los vecinos, y eran cuatro vecinos, que uno traía un kilo de arroz, el otro un kilo de fideo, el otro juntaba la leña, y ahí fue que nos formamos nosotros, como red solidaria del barrio La Valleja. Pero sí, muchas veces es algún trabajador que puede hacerlo, muchas veces es la misma familia que lo hace por necesidad. Y bueno, en el camino estamos de organizarnos, y bueno, va a ser una larga changa, pero es ir a la autogestión, a poder sobrevivir, y ojalá nadie más dependa de la olla. Pero tenemos una situación bastante complicada, que, como te vuelvo a repetir, se asomó en marzo, con una situación de una sociedad bastante jodida, y bueno, va a llevar un largo camino. Y en ese camino, como decía el compañero, vamos a llorar, vamos a gritar, es más o menos hacer una catarsis lo que estaban hablando los compañeros, de lo que pasa en todos lados. No se sorprendan, son situaciones que vive todo el mundo, todas las ollas las viven, sean en casa de familia o en ollas comunitarias. Y bueno, un poco es ese camino a la contención y a poder salir adelante y lograr tener una voz y manifestarnos. Y bueno, está. Como derecho que tenemos como ciudadano. Bien, Martín, te queremos agradecer. Nos quisiéramos quedar un buen rato más conversando, pero tenemos todavía pendiente una llamada a la gente de Maldonado para completar esto, salir un poco de Montevideo. Así que bueno, ya habrá oportunidad para detenernos con más tiempo con los proyectos que están surgiendo en La Valleja. Están surgiendo emprendimientos también cooperativos. Hay una cooperativa que está haciendo estas bufanditas de polar que vive la otra vez. Así que nada, sumarse ahí a las redes de comunicación con la gente de La Valleja, y no va a faltar oportunidad para que conversemos con más detalle. Te agradecemos, Martín. Bueno, que pasen bien, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Desordenando Mundos. El programa de radio de Sur.uy. Bien, seguimos conversando. Lo único que le vamos a prometer hoy es que nos vamos a recontrapasar de tiempo. ¿Venimos? Menos mal que el siguiente programa está a media hora del nuestro. Sí, porque va a ser un programa. Pero bueno, nos vamos al este, Montevideo. Hoy yo dije Playa Hermosa, pero no es al este Playa de Uruguay. De Uruguay, perdón. Salimos de Montevideo, salimos por suerte, Montevideo. Porque también toca, ¿no? Toca. También hay hoy. Habría que fijarse a qué onda las ollas del interior, porque perdonen, porque yo soy de Paysandú y para mí Maldonado. Y viene de Maldonado. Por eso, pero Maldonado, para mí personalmente, que viví en Punta del Este, en Maldonado también un año y medio. Disculpame, gordo, pero no van a entrevistar a la suba. Pero lo que voy es Maldonado y Canelones y Montevideo tienen como una idiosincrasia que comparten varias cosas que el resto del interior no. Tienen, o sea, no dinámicas parecidas. Artigas, ponele, o que Paysandú. Capaz que le damos la entrada a Ernesto del Hormiguero, de la olla del Hormiguero. Ahí en Maldonado, para que nos comente un poco cómo la ven ellos, en realidad, de la dinámica de... Nos estaba escuchando, así que los estuvo escuchando todo este rato, así que sabe un poco cómo se organiza la olla de acá y si las dinámicas son parecidas. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes, ¿cómo andan? Saludos por ahí. Sí, bueno, estaba escuchando. Más o menos, creo que es un tema que nos viene pasando a nivel nacional. Yo soy del Espacio Libre del Hormiguero, pero a la vez también integramos la red de ollas de Piriápolis, que son cuatro ollas, que se integra por el Espacio Libre del Hormiguero, el Espacio Cultural El Nido, Merendero y Olla Popular Arcoíris de la Iglesia del Bosque, y Merendero Pan y Canela en Pueblo Obrero. Esos son los puntos que tenemos. bueno, semanalmente voy a tirar unos numeritos ahí como para ir rompiendo el hielo. Semanalmente estamos entregando entre las cuatro ollas 1400 porciones y 250 meriendas, eso por semana. Piriápolis, viste, es un lugar turístico y eso, y muchas veces se desconoce cuál es la realidad. Bueno, lo cierto es que fuera de lo que es la Rambla, que está hermosa, hay una realidad muy cruda. Y bueno, nosotros sacamos un comunicado que Sur lo subió hace un tiempo, un comunicado de la red, que bueno, hablaba de la problemática y de la omisión del Estado, ¿no? Nosotros hace un año y medio que estamos haciendo frente a esta situación, que es sumamente complicada, cada vez es más complicado porque, bueno, suben tarifas, hay 60.000 nuevos desocupados, los salarios que se ajustan a la baja, eso hacen que se incrementen los números de la gente que tiene que asistir a una olla, ¿no? Y tal, y esta realidad del coronavirus que parece estancarse está metiéndonos en otra realidad que es la verdadera crisis del hambre, ¿no? O sea, cada vez más uruguayas y uruguayos están en situación de pobreza. Hay 100.000 uruguayos en situación de pobreza, 35.000 niños en esa situación. Entonces, está, es un tema bastante complicado. Y que tal, que nosotros estamos haciendo frente a esa realidad, ¿no? Pero tampoco podemos naturalizar el tema de las ollas, ¿no? Está todo muy bueno cómo se organizó la gente, cómo nos estamos organizando, pero hay que decir basta. Lo de ayer estuvo increíble, me parece que es muy bueno que se generen esas cosas para también compartir un poco de información que se desconoce, porque los medios de comunicación en línea general ven a las ollas como algo hermoso y en realidad es algo feo de asimilar. Las ollas populares no tienen que existir, el Estado se tiene que hacer responsable. Entonces, ante esa situación está bueno también poder compartir también esos números, ¿no? Sí, pero ¿esos números de dónde son? Pregunta. ¿Eh? ¿De dónde son estos números? Los números de... Sí. De gozo son cifras nacionales. Lo de 660.000 desocupados nuevos. A lo que voy, que no sé, es mucho más, seguramente sean mucho más que eso los números, digo, por lo general esto, los medios... No, obviamente, porque la realidad en realidad es otra. O sea, una cosa es lo que nos muestran los medios de comunicación y otra es lo que nosotros podemos compartir, y por eso me parece que está bueno el tema de que como redes y eso salgamos a dar una cara y a poner números sobre la mesa, que son números que se desconocen verdaderamente. Dale. Siguiendo la dinámica números, otra cosa que a mí me molesta bastante, esto es personal ya, no hablo de olla ni nada, yo hablo de mí igual, solamente me represento a mí. Pero a mí algo que me duele, me molesta, me enoja bastante es, hablamos de números, ¿no? O sea, como números, ¿no? Tipo onda, por ejemplo, todo el tiempo veo como números en la televisión, sobre todo que la mamá de mi amigo mira mucho, es una divina igual, Rosario, le mandamos un saludo, pero mira, mucha información, mucho informativo, entonces vos ves, no sé, 700.000 familias asistidas por, o sea, 700 ollas, no sé cuándo, asistidas por, ¿entendés? Como coso. A mí, nosotros nos estamos bancando porque obviamente no tenemos ningún recurso, o sea, no hay ningún recurso válido que nosotras nos pueda solventar la olla, o sea, primero que, obviamente, reiteramos nuevamente, como dice el compa aquí, de que las ollas no deberían de existir. Más allá de esto, o sea, que existen, el Estado no es como un ente activo y vos después ves que sacan el lucro, ¿entendés? O que Midas ayuda no sé cuánto, o que abrieron otro galpón para poner camas a medio metro de distancia para acumular gente. Entonces, como, nada, eso, me perdí. Bueno, yo no creo o no veo que alguien pueda llegar a ver que el factor ollas es algo hermoso, divino. Es una realidad. Y lo que es lindo es la cadena humana que se logra para que salgan adelante de las ollas y para que llegue el plato de comida, que es lo que importa. Digo, que el Estado no ayuda, no ayuda. Que tiene que ayudar, tiene que ayudar. Que se saca lucro también social con los números a través de los medios hegemónicos. Que más allá, hubo una problemática que el Mides la semana pasada citó a la coordinadora de ollas de La Valleja, creo que fue, no sé, no quiero hablar de más, a que fuera al Mides. Y resulta ser que lo que le dijeron cuando llegaron al Mides era que tenía que sacar número de ventanilla para después ver cuándo lo podía recibir. Entonces, lo que yo creo que el Estado tiene que bajarse del caballo, sentarse en una mesa y ver, bueno, están funcionando bien las ollas porque cumplen el cometido de que la comida llegue a la gente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo puede el Estado ayudar a las ollas, no para que se permanezcan en el tiempo indefinidamente, sino para ayudar en economía y en todo eso. Y es importante lo que acaba de decir el compañero, porque el Estado tiene que ayudar económicamente en los consumos de UTE, OCE y todo eso. También es una forma de ayudar. Pero lo primero que tiene que hacer es conversar entre todos. Digo, porque las ollas existen por la ayuda de la gente y por todos nosotros. Ernesto, quería volver un poco a vos para preguntarte, bueno, salvo que quieras agregar algo sobre esto, ¿cómo ha sido el proceso ahí en Maldonado de juntarse con otras ollas y de ir tejiendo ahí una red allí en el territorio de ustedes? Bueno, primero quería comentar algo a las compañeras de que los números capaz que sí molestan un poco el tema de que hayan números acá, números allá y eso, pero que está, que es una forma también de hacerlo visible. Creo que es la herramienta que tenemos para poder compartir esto que nos pasa y que en realidad es la verdad, ¿no? Sin ánimo de ofender esto no, último. Todo lo contrario a lo que quería decir, perdón, pero porque estoy totalmente de acuerdo con que se usen los números. A mí lo que me molesta es el del otro lado, cómo se usan los números del otro lado. Cómo invisibilizan algunos y otros los ponen en primer titulares. Los números los adornan y los... Sí. Es el Estado los números. Los que le tiene una S. Lo que nosotros vemos es la gente que no estamos muriendo de hambre. Claro. Yo lo que creo es que mediante las ollas populares y con algún ingreso que puede dar el Estado o algo, nos está utilizando para hacer el frente. Y que nosotros no tenemos que ser el frente para darle a esta batalla. O sea, nos organizamos y todo porque no vamos a dejar que la gente se muera de hambre. Porque somos gente. Claro. Pero el Estado... No, eso no nos puede utilizar a nosotros como olla para ese frente. No nos puede usar como campaña. Claro, debe ayudar. Sin hacer claro. publicidad, sin hacer claro. política. Lo que dice partidaria. Él es, hay cosas, vamos perdón porque quería agregar algo práctico de lo que estás diciendo vos. A nosotros nos deriva gente, el Mides, ponele. El Mides nos manda perdonen que lo dije, ahí está, no sé, pero tipo nos manda gente, ¿entendés? Le da la dirección nuestra y el horario que funcionamos para nos van al Mides y nos mandan a la olla. Claro. A ese level nosotros, no sé cómo funcionan las ollas. Nos pasó lo mismo de que llegara a recibir llamadas a las 11 de la noche porque una persona que había dado a luz con cesárea no tenía para comer y nos llamó la persona esa que el Mides le había dado el número. O sea, ni siquiera fue el Mides el que nos llamó diciendo, bueno, che, miren chicos, hoy a esta hora se nos hace imposible poder ayudarlo. Le pasamos el número de esta persona, es momentáneo, nosotros nos podemos hacer cargo, pero ahora no. ¿Ustedes pueden hacerse cargo de esa situación? No, nos mandaban directamente a la persona, ¿viste? O sea, el Ministerio de Desarrollo que tiene, no sé, 100 personas antes de recurrir antes que una olla popular. O sea, es como hay muchos escalones para recurrir antes de recurrir a una olla sí, popular. Sí, en realidad ellos deberían recurrir a sí mismos, ¿no? Empezando por ahí. O sea, como debería de Mides, llamate a Mides, ¿entendés? Como no sos vos el que se encarga de esto. Claro. No, ahí también se muestran un montón de falencias, ¿no? O sea, eso es una metáfora fatal esto de que claro, llame, no la gente necesita llamar a la olla, ¿no? O sea, sí, sí. Terrible, me pasó a mí el primer día que ya me quedé en la calle un sábado de noche, llamé al 0800 calle, cuando me atendieron, así enseguida vamos, a las horas volví a llamar, así enseguida me pasé la noche en la calle. Al otro día, cuando logré contactarme con el equipo calle, me dijeron, bueno, tenés que esperar hasta después de las 6 para ir a buscar un refugio. Y me dieron la dirección de las ollas que había en... Que ni siquiera estaba la olla ya. En esa dirección ni siquiera estaba la olla. Pero sí, funciona así. Claro. No debería. Y después ves, ay, por cualquier cosa de 0800 no sé cuánto. No funciona, ¿entendés? No. Yo por eso, cada vez que veo esa información en la televisión, yo exploto de rabia, ¿entendés? Ay, perdón. Bueno, Néstor, te damos un poco la palabra a vos. A la pregunta que habían hecho, ¿por qué generamos la red? Bueno, primero que nada, porque estamos para la misma, estamos en el territorio, nosotros estamos muy lejos de Montevideo, entonces, si bien compartimos algún grupo en WhatsApp o algo con alguna coordinadora o algo en Montevideo, nosotros teníamos la necesidad de organizarnos desde acá, porque a la mínima, tipo, tenemos que seguir cocinando, o sea, y vamos a seguir cocinando. Y nada, bueno, muchas veces, sobre todo ahora en el crudo invierno, empiezan a faltar recursos, se necesita alguna cosa específica, y que bueno, tener una red acá en Piriápolis, que medianamente estamos cerca, nosotros lo más lejos que tenemos es el nido, pero en vehículo estamos a 20 minutos, de poder también tener ese, primero, ese contacto estrecho entre la realidad, porque las realidades varían también en el acorde al territorio. No es lo mismo lo que sufre el centro de Montevideo que lo que sufre hacia afuera de Montevideo, no es lo mismo lo que sufre Maldonado que lo que pasa acá en Piriápolis. O sea, creo que también estar consciente del territorio en el que se está, conocer el territorio en el que se está, es sumamente necesario. Y por eso vincularnos en red nos facilita eso, que conocemos el territorio, podemos tener esa red hecha de que si hoy el espacio libre El Hormiguero necesita 3 kilos de papa, cualquiera de las otras 3 colectivas va a tener y poderlo hacer llegar, o lo mismo si le falta al nido, al arco iris, o sea, es lo mismo, o sea, como para tener ese lazo. Y bueno, también nosotros generamos la red y todo, y bueno, desde la red sacamos ese comunicado que ustedes subieron, como ya anteriormente dije, y a la vez lo más jodido, lo más complicado en presupuesto es el tema de la carne. El año pasado nosotros, por medio del municipio, nos llegaba la carne semanalmente. Y este año, bueno, mediante la red que se generó, fue que hicimos un pedido formal al municipio. El municipio nos abastece de carne semanalmente a estas ollas desde junio. Y el periodo vencería ahora a fines de agosto, perdón. El 30 de agosto vencería este plazo de carne. Que es eso también, ¿no? El tema de los recursos económicos y eso. Hay un gasto increíble atrás de las ollas, de la realización de ollas. Y bueno, eso, estar organizado lo que te permite es que tenés mayor capacidad de generar otro tipo de redes, porque si bien eso, nosotros estamos en red y eso, hay otras personas que se encargan de conseguir logística, de conseguir algún dinero como para garrafas, yo sé, se gastan garrafas semanalmente, todas esas cosas que hay que tenerlas presente, y nada, y es necesario tener ese lazo para que no termine generando un desgaste que termine con la funcionalidad del espacio, digamos, de los espacios. Bien, Ernesto, te agradecemos mucho la comunicación, también a Puti, a Laura y a Martín. Creo que quien escuchó este rato se dio una buena idea de en qué andan las ollas, cuáles son los problemas que tienen, cuáles son la fuerza, la potencia que tiene. Y toda esta discusión a mí siempre me parece súper interesante, que parece muy fina, de que las ollas no deberían de existir, pero qué bueno que estas que existan. Y que los que deberían de hacer lo que nosotros hacemos no lo hacen porque no les sale de natural. Entonces, si no, le obligamos un poco y ahí necesitamos movilizarnos. Entonces, nada, queríamos volver al tema de las ollas. Solo le prometemos también a Ernesto de con más tiempo conversar un poquito más sobre las experiencias en otro momento y agradecerles. Bueno, personalmente también agradecido por el espacio. Quería comentar algo que me parece que no hay que dejar pasar por alto y hay que resaltar. Ayer mientras estaba realizando la manifestación, el encuentro en Montevideo, el señor presidente de la República sale haciendo unas declaraciones que personalmente me duelen bastante con respecto al día del paro hoy, del paro de maestres hoy. Que primero que nada es el Estado el que se debe hacer responsable de que los niños coman en las escuelas. Hubo un recorte de 200 millones. Entonces hay que hacerse cargo, pero es el Estado el que se debe hacer cargo y no somos las personas las que nos debemos hacer cargo. Nos estamos haciendo cargo porque queremos y porque sentimos que debe ser así, pero es el Estado el que se debe hacer cargo. ¿Estamos? Solo quería culminar con eso. Muchísimas gracias por el espacio, nuevamente, quedamos a disposición también por cualquier cosa, pero vamos arriba, gente que somos nosotros el frente de batalla a esta situación económica, a esta situación que es muy jodida. Así que también un abrazo fraterno a todas las colectivas y las compañeras que están ahí. Muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, Busti y Laura, un gustazo que hayan estado acá hoy. Pará, yo tenía la listita de cosas. Lo último que quedaba era que están todas invitadas a formar parte de esto igual. O sea, esto sigue pasando, nada más eso quería decir. Miércoles, de 10 a 14 está la olla de pedal, ¿no? Sí, pero cualquier olla, o sea, averigüen, movilícense, vayan, muévanse, fíjense dónde hay está redes, la redes en todo Montevideo, claro. En todo el interior. Y si no, se comunican para acá y lo vemos. Sí, vale, contáctense. Yo básicamente hago un llamado público a todo el que esté escuchando, que le avise al Estado que están las ollas y que sería bueno que se instale una mesa de, como a ellos les gusta decir, una mesa de conversación y que escuchen y que cuando citen a la gente, que realmente estén para recepcionarlos y atender la problemática, ¿no? Que si no, no vamos a salir de esto. Bien, bueno, muchas gracias, un placer que hayan estado acá con nosotras hoy. ¿Vamos a algo? Lo que sea. Una tandita y ya tenemos a... Así estamos gracias. Hoy caóticos. Y ya viene DJ Lilith. A la suerte de la olla van llegando pobladores. De la mano generosa para calmar los dolores a la suerte de la olla con la furia y el hambre la cuarencueca juntando rabia con la misma cuchara cuarencueca la pobre sabia, con la furia y el hambre la cuarencueca juntando rabia, la pobre sabia y sí la cuarencueca y no abandona, mascarilla escapucha la cuarencueca que no perdona, hoy el pueblo se une, hoy ya desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo. La persiana. el periodístico matutino de Radio Pedal. Preguntas, respuestas, información y perspectivas. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con repetición de 13 a 14 horas. La Persiana, un proyecto colectivo. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Bueno, seguimos en Desordenando Mundos a Contrarreloj. Ya está con nosotros Ceci, DJ Lilith, bienvenida. Buenas, buenas noches. Buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Yo vengo muy contenta y aunque vino esta entrevista grabada con DJ Medusa, siempre me gusta venir acá a verles sus hermosas caritas. ¡Qué bueno! Así que, bueno, solo hacer esa presentación de esta entrevista con DJ Medusa, que es una compa muy amada. Y bueno, después van a escuchar un poco a ver qué nos cuenta. Bien, y nosotros vamos a dejarles escuchando esta entrevista y vamos a cerrar con esto el programa. Nos encontramos en dos miércoles, porque el miércoles que viene es feriado, nos lo tomamos para descansar, para recuperarnos quizás de alguna fiesta. Radio Pedal. Ah, claro, es 25. Ahora que autorizó el... Claro, quién sabe, el que quién sabe. El que no pone la plata para la suya. Yo estoy igual que vos, Sanfer, con este gestito. Bueno, por suerte es radio esto. Nada, les dejamos con la entrevista. Gracias, Ceci, por arrimarte hasta acá. Por favor. ¿Algo más que quieras decirnos? No, disfruten esta entrevista. Bueno, disfruten, que Nati seguro la va a estar escuchando. Le mando mucho. Bueno, gracias. Saludos y gracias por, sí, por la entrevista también a Nati. Nos encontramos hoy con Nati, DJ Medusa. Con Nati nos conocemos del barrio, de Lesica. Compartimos espacios como el liceo, la placita, la calle. Y compartimos también espacios mixtos de militancia, como la radio comunitaria. Y por suerte con Nati nos volvimos a encontrar, tiempo después, en el feminismo, en espacios que construimos nosotras mismas y nosotros mismos. Nos volvimos a encontrar primero en un taller de autodefensa, y bueno, y en la calle, en las alertas, en las movilizaciones. Y luego nos volvimos a encontrar en las fiestas como DJs. Estoy muy contenta de que Nati esté acá, está en casa hoy. Estamos haciendo, grabando esta entrevista. ¿Cómo andas, Nati? Hola, Ceci. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a mí también me pone muy contenta este nuevo reencuentro potenciador que se viene dando en estos años. Muy contenta de esto. Muy contenta también de que hayamos podido pasar, encontrarnos de nuevo como DJs, que también el año pasado todo fue un contexto que capaz que apagó un poco las aguas de la cultura, pero yo creo que la otra vez pensando, ¿no? Me encontré como pensando en los tiempos dictatoriales, ¿no? Donde la cultura fue muy oprimida, y ahí sentí como, bueno, como es un espacio y una necesidad así humana importante, y nada, eso me pone muy feliz porque nos necesitamos, nos queremos. Para hacer cositas. Y disfrutamos mucho, sí. Bueno, Nati, contanos un poco quién sos, quién es Nati, qué hace. ¿Por qué Nati empezó a pasar música? ¿En qué momento sucedió eso? Para poder empezar a contarnos quién es DJ Medusa, qué le gusta hacer. Medusa, yo me sentí muy reflejada en ese personaje y por eso yo elegí su nombre. Y lo encontré como el resultado de una lucha y resistencia antipatriarcal, cuyo hábitat son las fiestas, las celebraciones, los encuentros y distintas actividades. Yo vengo de una cultura hardcore, del post-punk y del punk y otros géneros que van por ese índole. Y hasta un momento que también me encontré con lo que es el tecno. Entonces, Medusa nació así de una fusión entre esto, una criatura mitológica y el interés por la música tecno, ¿no? Que, bueno, el tecno tiene distintos géneros que nacen en los 80, ¿no? Que tiene también un origen afro, que es, lo cual también me interesa como destacarlo. Porque en la música, para nosotros, las personas afrodescendientes, vivimos lo que es la apropiación cultural, que la apropiación cultural no quiere decir que no una no pueda hacer la música que tiene determinado origen. No es que personas no racializadas no puedan tocar blues o no puedan hacer tecno, sino lo que tiene que ver es con la invisibilización de esta historia, ¿no? Y es re loco porque estoy viendo que hay muchos géneros que pasa eso. Por ejemplo, el tango también se super invisibiliza ese origen afro que tiene en la fusión también de culturas y de migraciones. Y bueno, como decía, el tecno tiene ese origen, el origen le llaman house, ¿no? Y bueno, es el tecno lo que tiene también es que fusiona distintos géneros. Entonces vos podés hacer una electrónica fusionada con ritmos latinoamericanos o ritmos más hardcore o más post-punk. También el mismo, ¿no? Tiene una raíz y unas ideas afrofuturistas y cyberpunk, lo cual estoy como en un momento muy curioso con todo eso, porque hay una explosión también de cultura y de reivindicaciones que sabemos que también este género, que también, o sea, hay una masculinidad presente, pero también hay disidencias y mujeres en los 80, las cuales fuimos muy perseguidas y lo seguimos siendo. Y además también una explosión también de la cultura, ¿no? Que eso también me gusta, ya que vivo también en una sociedad muy europeizada, donde nos vestimos todo entre el gris, el azul, el negro, o sea, ¿no? Hay una como una imposición así cultural que bueno, en este lugar me encuentro también como en las posibilidades de poder expandirme y ser con otros. Y que fusiona ahí el tecno con el punk, como dos mundos, ¿no? Total. Entonces, en esa fusión y en que empieza a aparecer los sintetizadores también, tecno es eso, ¿no? Sintetizadores, lupear ritmos. Se dieron unas fusiones que a mí me gustan mucho. Y bueno. Sí, y también romper con esas tendencias a veces como de lo puro, ¿no? Que tiene que ser de una manera y que si ya se mezcla, creo que en estos tiempos se ha empezado como a valorar más el poder mezclar y el producir nuevas formas con lo que ya existía, ¿no? Claro. Que en un momento era como una tendencia que tenía que ser como puro, ¿no? La claro. cosa. Y bueno, y en eso ahí que vos también decís de lo de producir, yo soy una DJ que no produce música hasta el momento. lo que sí estoy es en... selecciono música que a mí me gusta, que creo que también a otras personas les puede llegar a gustar, y que además en esa selección, en la música, o sea, la música es una expresión y en cada acto hay una idea y en ese sentido podemos encontrar cosas maravillosas. Y recorrer el mundo, ¿no? Recorrer, conocer distintas culturas. Y en esos cuerpos políticos que se expresan a través de la música es una performatividad y hay cosas muy interesantes y muy necesarias. Entonces estamos ahí entre en el goce y en la lucha. Claro, como una forma de hacer políticas las fiestas o los espacios de disfrute. Totalmente, ¿no? Porque en las fiestas nos encontramos, ¿no? Y bueno, y como también, como disidencia, yo me defino como afroqueer, en esos espacios son espacios que encontramos la libertad que a veces no tenemos, ¿no? En otros lugares hay mucha gente que estamos en transiciones o que sufrimos la discriminación. En mi caso yo sufro una discriminación por disidencia y por ser una persona afro. Y bueno, y en las fiestas están esos espacios de libertad que son necesarios y en esos intercambios para poder vivir y sobrevivir. Lo más feliz que se pueda. Lo más feliz que se pueda. Disfrutando. Y Nati, ¿cuál fue la primera fiesta que hiciste? Y bueno, la primera fiesta, el debut fue en el 2018, en una actividad que coorganizamos con unas personas muy queridas que se llama Cabaret Freak. Cada cabaret tenía distintas temáticas, estaba Cabaret Freak, Cabaret Cyborg, y bueno, ahí fue el debut de Medusa, que primero Medusa iba a ser otra cosa. y bueno, migró hacia lo DJ, que hacía mucho tiempo que ¿qué iba a ser tenía primero, ganas, Medusa? Pero en esto de que pensar de que ay, no puedo, ay, no sé cómo hacerlo, en esta comparación con personas exitosas, dije, yo voy a dejar todo esto de lado y voy a expresarme, y ahí vi que me gustaba, que me sentía cómoda y que también habían personas que también disfrutaban de eso. Y bueno, me mandé y ahora me sigo mandando. También está bueno eso, como me pareció, como poder romper con eso del no puedo, ¿no? Porque también encontrarnos como sujetas políticas que somos mujeres y en una sociedad patriarcal, o sea, somos bastante pobres o marginadas, ¿no? En lo que es la música, ¿no? Siempre estamos invisibilizadas. Hoy hay un montón de documentales sobre la música y no aparecemos en ningún lado. Y bueno, es como, estamos acá y bueno, tratar de manejar esa confianza que también se construye con los otros, ¿no? Y también en esto, y bueno, además de ser afro, queer, también, ¿no? Por obviedad, soy pobre, no soy de clase media, y bueno, también el mundo del DJ también requiere ciertas tecnologías, tener una buena compu, tener una buena bandeja, tener programas, saber manejar todo ese mundo. Y bueno, lo que está buenísimo es que también tenemos, estamos nosotros que nos estamos como también cooperando en eso, una trae la compu, la otra trae la bandeja, nos juntamos antes, armamos y sale la fiesta y se disfruta. Entonces está en eso. Y también ahora me estoy centrando también en la gente que también nos da para adelante en esto, ¿no? Porque también el DJ tiene como esa crítica de que no está tocando los instrumentos clásicos, ¿no? Que estamos, pero que no necesariamente, es un espacio que es amplio, hay gente que sí, que fusiona una guitarra con una bandeja y otro instrumento, hay gente que hace una base y otra canta, y hay quienes también pasamos música y difundimos estas músicas que, como hablamos, como disidencias o músicas afro, que son totalmente invisibilizadas, y eso es muy importante, y eso lo hace un DJ. Sí, totalmente. No, y esto que hoy conversábamos un poco antes, que lo que traías, ¿no? De justo en la entrevista que hicimos con Kira pasada, también ella traía que al principio, cuando empezó a tocar música, tocaba la guitarra, pero no se animaba a cantar. Y veníamos conversando un poco de esto y también con otras compas y otras personas de la vuelta, otras disidencias, de lo difícil que es como mujeres y como disidencias tomar esos espacios, ¿no? Y animarse a sacar la voz, en el caso de Kira o nuestro, de animarse a ser DJ, ¿no? Ese miedo que te da de que no vas a poder lograrlo, ¿no? Que es ir probando y que la virtuosidad no existe y que se va aprendiendo haciendo, ¿no? Y que cuando no nos animamos es que no sale nunca, digamos. Y es la importancia o la potencia del encuentro con otras y con otros y ese acompañamiento que una hace, ¿no? Uh-huh. Que una aporta lo que sabe o lo que tiene y la otra otro, porque además de mujeres y ciencias somos pobres. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ahí vamos entre nosotros? Acompañándonos, haciendo cosas juntas y que de ahí salen mucha cosa creativa y disfrutable, ¿no? Para nosotros. Totalmente. Creo que ahí eso es muy importante. Es muy importante. Y bueno, y otra cosa también de Medusa es que, y el tecno, que soy como muy ochentosa. Yo no tengo mucho conocimiento de tecno, me viene re bien, voy a ir conociendo más cosas. Bueno, voy por esas líneas. Sí, yo algunas tampoco es que soy, que conozco mucho, en realidad estoy conociendo en la marcha y ta. Bueno, en la presentación estuvo sonó Ana Clementi, que no sé, me estoy dando cuenta que no sé si tengo como una cábala o qué pasa con eso, pero ahora yo voy a mostrar un nuevo tema, es Ana Clementi y Alien. Este dúo hacen un tecno bastante oscuro, que también, o sea, yo vengo de ese palo, entonces tengo también esa mezcla del 80, lo divertido, lo pop y esos sonidos así más agudos, pero también, o sea, me gusta mucho lo oscuro, que también debe de venir, digo yo, del post-punk o qué, no sé por qué, pero soy así. Entonces, yo muchas veces lo que digo es que, bueno, que yo les invito a un viaje rítmico y una navegación por aguas que yo a veces siento que recorro el mundo sin conocerlo. Y me gusta mucho. Les voy a presentar a Ana Clementi y Alien, tecno duro y parejo, ochentoso, el cual fue una de las cosas que a mí me volaron la cabeza. Y bueno, les invito a navegar por las rutas oscuras de Medusa. Let's think about the stars, okay? About the stars. What is Anubis? Anubis. God of creation over every single pentagram on earth, isn't it? Isn't it, Vasily? Straight away, face to face, eyes to eyes. Who is God Anubis on earth? Acá en Uruguay, ¿hay más DJs que pasen ese tipo de música, que anden en esa vuelta, que conozcas? Conozco muy poco, casi nada, porque, ¿qué pasa? También el mundo de la electrónica y el tecno parece ser como que todos son entradas muy caras y muy cheto, pero... Tampoco es todo tan así, por suerte. Aparte, como hablamos al principio, que es una música que viene de los suburbios, del under, y se sigue dando también el under. Tuve la oportunidad hace poco de escuchar a una DJ que no le conozco, pero rompió la noche. O sea, eran dos varones y ella rompió la noche, y se llama Ivana, DJ Ivana, que tiene... En Instagram tiene un set, si quieren escuchar. Y después, otro DJ, que ahora no sé en qué andarás, Nati Tocaya, que también, que a ella sí le conozco un poco más, y se llama Nati Marien, y está, me encanta. O sea, me encanta su selección de música y lo que produce y lo que fusiona, y está muy bueno. Después también hay otros DJs que capaz que no son tan tecno, pero que están muy buenas acá en Uruguay, que es Rasenk, es Vector, que también, o sea, han llevado adelante fiestas donde nosotros tenemos un espacio de autocuidado, que fueron los Jadeos, y ahí tuve la oportunidad de escucharles, a Rasenk, a Vector, a Retumba, que también es muy amiga de Sasha, es una genia Retumba, a Bancista, que es la DJ de Linda Quebrada. Ay, me mué. Morite. Y a Tayana, que Tayana no sé muy bien dónde es, yo sospecho que sos del norte de Argentina, pero que también me encanta lo que hace. Tayana es bastante cumbiera, Vector y Retumba también, y bueno, esas como pueden ser una de las recomendaciones. Hay más también, hay otras bandas de Brasil que están muy buenas, No Porn, eso es bien tecno y oscuro, San Fuentes, que es un colectivo o algo así de DJs, Cabaret Nocturne, que también está muy muy bueno, Teto Preto también es una una banda que está muy, muy interesante. Y bueno, por ahí esas recomendaciones para... Así para que ya nos queda mucha cosa para buscar y, sí, y disfrutar. Y lo último, una recomendación bastante pop que se llama Gaby, que también de Brasil, donde van a escuchar las letras y se van a sentir muy, muy, muy reflejadas en ello. Bueno, buscaremos por ahí entonces. Queremos seguir sabiendo un poquito más. Y porque vos contabas de esto, ¿no? De Medusa, de cómo nació, de cómo se le ocurrió a Nati empezar a pasar música y por qué para Nati es político hacer fiestas y estar en esos lugares y habitar esos espacios. Y también como que nos puedas contar quién es Medusa y por qué vos te... Ya nos contaste un poco por qué te denominaste así, pero bueno, un poquito más a la luz de la historia de Medusa. Bueno, les voy a contar un poco de la historia de Medusa, ¿no? Medusa es una criatura mitológica del siglo 8 a.C., por ahí. Y ella era una discípula del templo de Atenea. Un día, Poseidón... Bien llamado Poseidón. Poseidón, ¿no? Abusa sexualmente de ella... Y ante tal violación, a Medusa se la expulsa del templo de Atenea, se la destierra y se la transforma en un monstruo. Al enterarse después de que Medusa quedó embarazada de esa violación, envían a Perseo, que creo que aparece con las sandalias de alitas, a que le corte la cabeza. Qué tiernas las sandalias. A que le corte la cabeza. Es muy fuerte la historia, ¿no? Y es muy fuerte también todo como, por un lado, o sea, la interpretación de esta historia, ¿no? Que el feminismo en un momento empezó a ver esta historia como algo que nos incumbe al feminismo y que tiene que ver con la cultura de la violación. Y después, por otro lado, el arte, ¿no? O sea, empezando por el arte, en toda esa historia barroca, europea y todo eso, hay un montón de pinturas, monumentos, esculturas, poesías sobre Medusa, como una bestia malvada, y proyectando y continuando con esto que es la cultura de la violación, ¿no? Llevando la violación al arte. Y qué hermoso. Hermosísimo. Y bueno, de feministas empezamos a decir, no, esto hay que reinterpretarlo. Esto tiene que ver con nosotras también en el presente, porque imagínate, es algo del siglo pasado y cómo hoy en el presente lo sentimos vivo, es lo que vivimos. Y bueno, esta cultura de la violación que tiene que ver con la justificación del abuso, ¿no? A ella se la castiga porque quienes tenían que estar en el templo de Atenea tenían que ser mujeres vírgenes, ¿no? Y entonces ahí una encuentra toda su adolescencia, ¿no? Como nosotras, tipo, ay, no podemos tener sexo, que nadie sepa que curioseamos por el sexo, ¿no? Toda esa prohibición. Y en el caso de que sí, de que uno manifieste algo, hay un castigo que es muy diferente, ¿no? Con los cuerpos masculinizados, con los cuerpos de varones cis, ¿no? Y heterosexuales. Después está, ¿no? Esta cultura de la violación que... Y esta negación de la sexualidad y de los abusos justificados, ¿no? El abuso justificado por la ropa, ¿no? Porque, bueno, porque estabas vestida así, bueno, ¿qué pretendías? Si consumió alcohol, si consumió estaba en la noche. Todo eso, si estaba en la noche, como nosotros, que nos gusta estar en la noche. Si sos torta, si sos maricón, si sos traba, ¿no? Está como justificado un montón de maneras y bueno, no sé, las adolescentes y las mujeres adultas, las disidencias, estamos condenadas a eso. Y bueno, Medusa así para mí es, me siento muy reflejada en ella, ¿no? A su vez Medusa es castigada, la convierten en un monstruo que le ponen serpientes en la cabeza, que le ensanchan la lengua, que a la vez si mira a otra persona la petrifica, ¿no? Entonces hay en esto que es un mito, ¿no? Hay unas que cuentan que fue desterrada, hay otras que dicen que se fue sola, porque en realidad, o sea, no podía ver a sus amigas, ni a sus hermanas, porque la hacía convertir en piedra. Bueno, ella se defendió mucho en estas cavernas en las cuales se fue a Medusa, en el cual exilió, es una exiliada, ¿no? Del sistema patriarcal. Se defendió muy bien, la verdad que aparentemente petrificó a muchos hombres que venían a cortarle la cabeza porque era codiciada esa cabeza, ¿no? Y además iba a ser embarazada, iba a seguir reproduciendo esa monstruosidad. Monstruosidad en el cual también es algo que me siento muy, muy, muy cómoda en expresarme y en identificarme. Y bueno, y estas serpientes que también, o sea, si toda mi vida usé trencitas en el pelo, entonces también es como que me veía reflejada en eso. Y bueno, también reflejada en lo prohibido, ¿no? En la sexualidad prohibida, en esto de lo lujurioso y por tanto rebelde para nosotros. Y bueno, y en esa rebeldía es que para mí Medusa y Lilith se encuentran, ¿no? Diciendo, hey, interpretemos esto es el machismo, esto es el sistema patriarcal y no lo queremos más, no cabe más, no lo bancamos más, decimos que no. Y en esto también de que nosotras tuvimos nos encontramos en el barrio que nacimos y después nuevamente nos encontramos en esto de que, bueno, apropiémonos, en de poder decir basta, en poder decir no. Fue en ese momento en que yo también encontré Medusa y me da como una cierta compañía y fortaleza. Y bueno. Y como una oportunidad de volver a contar la historia desde otro lugar, ¿no? Como recién decíamos, ¿no? Como salvar a Lilith, no sé si salvar, pero rescatar esa o no, volver a traer la historia desde otro lugar, que esa no es su historia real, digamos. Claro. Esa historia está contada desde un lugar que no es, ¿no? Porque si lo que se recuerda de Medusa es su cabeza degollada, ¿no? O sea, si las pinturas son la violencia hacia Medusa, ¿no? Y la historia contada como esto, merecía ser castigada, era un monstruo. Total. Bueno, volvamos a contar la historia. Esa no es la historia de Lilith, esa no es la historia de Medusa. En realidad son mujeres que se vieron, o sea, terminaron transformándose, las transformaron en monstruos por la opresión patriarcal, ¿no? Y el mandato, hacer lo que se esperaba de alguna manera de ellas. Tal cual. Y en esa monstruosidad también, hay muchos capaz que nos identificamos porque también es eso, ¿no? También somos queer, somos una monstruosidad también a consecuencia, porque hay gente que dice, no, acá no somos monstruos, porque eso fue como un insulto, ¿no? El castigo social, ¿no? Y otros decimos, bueno, sí, somos este producto social y lo reivindicamos y caminamos de la mano con Medusa y caminamos de la mano con Lilith en eso. Aparte también, yo veo algo como en este ser, el odio, el llanto, el sufrimiento y la violencia, ¿no? En que ella, cada vez que la querían venir a matar, ella se defendió hasta que, bueno, el sistema patriarcal se hizo más fuerte y le cortaron la cabeza. Pero también encuentro cierta ternura, ¿no? Como que en eso, ¿no? Como en imágenes, como me gustan mucho también las serpientes, lo prohibido, las manzanas prohibidas, las cavernas, no sé, la naturaleza que ella aparentemente estaba, ¿no? Grecia es como un lugar que de muchas cavernas, de mucha agua, y ta, me gusta mucho ese lugar. Sí, que me gustaría conocer Grecia. Ah, qué lindo. Pero ahora a veces dudo mucho, porque una persona como yo yendo a Europa es un poco tener que saber que te vas a encontrar con violencias un poco capaz que duplicadas, y bueno, eso a veces por el momento prefiero capaz que no andar por allá, imaginármelo. y bueno, ahora continuando ahí con Medusa y recorrer estos mundos y océanos y aguas, me gustaría presentar a una DJ que conocí hace poco, que se llama DJ Campire. Ella es una DJ de Uganda. Tocan fiestas al aire libre, en el cual también ella expresa esa necesidad de ese espacio, porque también Uganda es una región muy conservadora, donde rigen leyes de épocas coloniales aún. Y bueno, o sea, Campire es una activista anticolonialista y tremenda DJ, y te lleva a unos ritmos que están muy buenos. Así que bueno, ahí con ustedes, DJ Campire. Ya nos va quedando poco rato, pero capaz para ir terminando, sé que trajiste un montón de música o algunas cancioncitas más para compartirnos y que nos puedas contar un poquito más de la música que pasás y que andás investigando en estos uh-huh. últimos tiempos y que nos puedas mostrar esos temitas que trajiste. Bien. Bueno, otro tema que traje es de un DJ que se llama Key Smile. Él es afro, marica, de Francia, muy ochentoso también. Y bueno, para seguir con esta línea, como les venía hablando, que es mi base, es el techno fusionado, ¿no?, con el minimal, el electropop, el new wave y un montón de electroclash, más cosas. Nada, quería presentar aquí porque es genial lo que hace y para volver también un poco a visibilizar estas raíces del tecno que no se ven mucho, no se difunden. Y bueno, es un artista contemporáneo que lo pueden buscar ahí, escuchar. Y bueno, el tema que elegí se llama Let's a Ditch Now, que significa vamos perras, es ahora. We all know somebody in our circles that embodies selfishness to its fullest. She has no motherfucking shame. She is cutthroat and envious from toe up. But she will never admit it though. She's by your side every single day, smiling at you, but wishing, praying for your downfall. But guess what, Mithing? You got it all wrong, 'cause I figured you out from the beginning. Whatever she get, whatever step on us. Whatever she get, whatever she wants. She wants your man, she craves your job, she dreams your life, and everything that goes with it. Y ahora sí, entonces, va llegando el final, el finalcito. Y antes de que vos nos cuentes un poco con qué música y qué canción vamos a cerrar, agradecerte que hayas venido, agradecer este encuentro. Y lo bueno es que Medusa y Lilith tienen planes de seguirse encontrando y, yes. y crear sí. juntas. Así que posiblemente nos encuentren en fiestas futuras cuando todo esto suceda. Estén ahí atentes. Estén atentes. ¿Y qué nos trajiste para cerrar, Nati? Y bueno, para cerrar, Porque además del tecno, también me gusta el trap, me gusta mucho, me gusta cómo suena, las bases son muy oscuras. Y bueno, traje a Saya Satya, que es un artista de Argentina, con urbano, un artista que autogestiva, que se produce, arma sus letras, se produce su música. Y habla de temas muy, muy, muy, muy al grano, es dura, y a la vez yo creo, Saya, que te mando un beso enorme, que esta canción es también, se vincula mucho con Lilith y con Medusa, así que les voy a dejar para despedirme con Zarpada de Saya Satya. Perfecto, bueno, muchas gracias, Nati. Besos. Sí. Correr, disparo hacia en tu cara y te va a caber.